Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, para llevarles su programa favorito, Super Libre, como cada 8 días, que aquí estamos con unos invitadazos de lujo. Pero antes de presentarlos, déjame saludar primero a mis compañeros de batalla. Primero, aquí tengo un lado, y ahora sí son parientes y no lo pueden dejar, ahora sí, vienen vestidos iguales, para que no haya confusión. Paquito Espinosa, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ya? Es un placer, como cada 8 días, saludarle. Y como ya lo dijiste, Botamán, con grandes invitados para hablar de este 9 de noviembre que en Tlaquepaque, Jalisco, se va a vestir de gala. No, vaya bien. Programa el que tenemos y vaya los invitados, que ahora sí que en casa, como siempre, pero siempre ahora sí que llevándole la información de lo que nos acontece estos domingos, que tanto y tanto tradición han hecho ya en la lucha libre, que yo no veo un domingo sin lucha, porque pues a lo mejor eso ya no existiría o sería el fin del mundo. Como la palabra del domingo, ¿verdad? Exactamente. Con la palabra del domingo de Daniel López el Satánico. Que la vamos a tener ya a partir. Exactamente. A que, tenemos, que ya se puso las pilas. También, ya es que estaba echándole. Preparando rudos. Botamán. Thunder, estaba preparando, sí. A Thunder. Ahora, luego acuérdate que dicen que de por sí no hacemos nada. O sea, el profe está entrenando. No era él. Bueno, así que saludando todos en casita, porque pues prácticamente ya están conectadísimos. Sí, con las 2 de la tarde. Ayer precisamente le decíamos, atrase una hora su reloj, pero así no volaron, son las 2 de la tarde con 5 minutos, no olvides que son y las el mío está, ahora sí que muy atrasado. Muy atrasado, las 2 de la tarde con 5 minutos, para que vean. Ahorita los que se levantaron temprano, igual les rinde más el tiempo, sinceramente rinde más. No, bueno, es que no es lo mismo los 3 mosqueteros que ya hueles a telaraña después. Joven se levanta temprano. Si no, se levantó a las... Sí, no, pues es que este se acuesta a las 6, o sea, por eso dice que le rinde. Bueno, ya tu pariente incómodo, que ahora sí vienen con vestidos iguales. ¿Qué onda, mi querido Alex? Era de amarillo, dijimos. Uniformados. Bueno. El saco también, pero no lo trajimos. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa de radio llamado Super Libre. Quédense, vamos a tener la información de la cartelera de la Arena Coliseo, también tenemos la cartelera de la Arena Jalisco y tenemos unos invitados de super lujo para que se queden aquí esta tarde de domingo. Saludos para todas las personas que nos escuchan en Guanajuato, en Mérida, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Japón, en Alemania, en Bélgica y en Brasil. Exactamente, y a través de la señal de Canal 58 en 7 estados, Paquito. Así es, ya sabe usted que estamos nosotros llegando en esta transmisión. Si usted no nos escucha en el 580 de AM precisamente, pues ahora sí que esta transmisión llega a Colima, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y sobre todo el estado de Jalisco. Así es que si alguien tiene algo que mandar, por ejemplo, que la puerca del tío Nacho, aquí a la... Acuérdate que decían en la puerca del tío Nacho ya puso los marranitos, no sé en dónde, pero pues ahora sí que esos son también mensajes, claramente, para que la gente se comunique con nosotros y le pregunte a nuestros invitados lo que tenga que sacar del baúl. Oye, Paquito, y en todo el mundo por www. Así es, www.canal58.com.mx y los teléfonos en cabina, que hoy vamos a arreglar un pase doble, mi querido Botamán. ¿Ah, sí? ¿Para dónde? Para precisamente de la arena, de la Plaza de Toros del Centenario en Tlaquepaque para la función que estamos programando y que pues prácticamente la gente va a tener que escuchar. ¿Programador ya? Programando aquí. Yo dije, programando con la gente. La pregunta. Bueno, te felicito. Paquito. La pregunta. Bueno, de por sí nunca hago nada y luego tú me pones ahora sí que de patitas en la calle. Paco es muy versátil, es programador, fue maestro, se metió de docente. Le está copiando a Al Carrillo. Al Carrillo es un gato de Angora. Porque es el que dueño cuida de la arena Jalisco. ¿Qué va a cuidar, Botamán? Es el dueño. Mira, él es el encargado. Como encargado, tiene que ver lo de los boletos, cervezas, refrescos, todo aquello que lo sean los luchadores, refres. O sea que el hombre es un todólogo, pero no es el dueño de la arena Jalisco. Por eso nos dejan entrar en ciertos lugares, Paquito. Bueno, pues a mí que no me dejan entrar, pero es la verdad. Aquí no nos andamos, no tenemos pelos en la lengua. Él es el gato de Angora de Ider, bueno, el señor Carrillo. Saludos al Carrillo. Y bueno, invitados de lujo que sí van a estar en este 9 de noviembre en la Plaza de Toros, el Centenario, sí, un luchador que ahorita lo vamos a presentar, es de casa ya, él cuando anda por aquí llega y nos él recita. Llega y saluda, que no tenga invitación, él llega aquí a Super Libre, es su casa. No, ya en las redes sociales decían, el profe ya tiene algún puesto ahí en Canal 58 porque lo vemos entre semana también. Sí, ya viene a 14:40 la feroz también. No, ya se cotiza señor. Y el hombre avienta ahora sí que el original, el auténtico, el único, el indispensable, el del Saus, el dueño de... Bueno, sí, son las residencias del Saus, por favor. Ay, Guatamán, ya sabía. Y un luchador que se hizo del lugar mucho tiempo, Pero de mucho. Ándale, por favor, es súper libre y no quería. Fíjate que algunas fans que tenía precisamente decían... Yo creo que ya ni existe, ¿verdad? ¿Cómo no existe? Si tiene precisamente la raíz, es la que la han escuchado más en Canal 58 que nada, y entonces ahora sí que tiene que dar una explicación, señor, por qué no se aparecía. Él dice que foráneo y que no sé cuánto. Que estaba en Italia, pero... Bueno, pues aquí también en Nueva Italia, Michoacán, hay luchas, o sea, todo eso se genera, mi querido Botamán. Y su señor padre, que también, Paquito, una leyenda viviente. Maestro de maestros. Sí, todos, muchos así luchadores. Es que no se puede usted perder todo esto, porque vamos a tener precisamente, mi querido Botamán, y hablarles también de muchas otras cosas que se nos están llegando precisamente al tintero, porque la gente pues está ávida precisamente de lo que está sucediendo en torno a lo que es la lucha libre y en torno a este programa sensacional que Guadalajara ya le hacía falta precisamente que este tipo de luchadores se presentara. Esto no lo podemos dejar en el tintero, ya sabe usted que se puede comunicar con nosotros al 36-13-27-27 o al 36-13-30-88. Bueno, efectivamente, mira, ya llegan los mensajes, dice Chava, saludos, soy Víctor Parra, locutor de Tala, Jalisco, amigo de Gina. Buenas tardes a toda la gente de Tala, Jalisco. Ah, pues excelente. Te digo que nos escuchan cada rato. Ni le muevan, por favor, allá la gente. Saludos a toda la gente de Tala. No, bueno. Fuerte abrazo, de oso, pero bien sabroso. Y hoy lucha tu Rush, puta madre. No, como tu Rush, el señor Rush, el toro blanco, ponte de pie. No, cada bueno. Que les dije que no le picaran allá la cresta. Siempre saca esos comentarios, puta madre. Ahí en controles, ¿quién está? Javier Saizar, precisamente, Eddie nada más, para sí, que luego ya le querían poner hasta Eddie, esa canción y que... No, ¿verdad? A ver te la pone Eddie. Es medio... Sí, ¿no? Mejor Wango Tango, pues cómo no, ya bueno, estamos con eso entrando, ¿no? Después de este mensaje, el número es 331-571-5204, 331-571-5204 para que mande sus mensajes, porque antes de ir al boxeo, pues ahora sí, Paquito... dilo, ¿quiénes son nuestros invitados? Bueno, nuestros invitados es precisamente, como le habíamos dicho, gente que va a formar parte de este gran programa. Super mega cartelazo. Y pues ahora sí que darles la bienvenida y agradecerles, aunque vamos a ir con todo, ya que regresemos de la pausa, mi querido Tamán, pero para que se vayan ustedes haciendo la idea, qué preguntas les pueden hacer. Está con nosotros Francisco Guetán. Ahora sí que, profe, bienvenido, esta es su segunda casa. Sí, muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Pues ahora sí que el placer es para nosotros porque hay muchas cosas que platicar y sobre todo Espectro Junior, que es de la casa, ese le dijimos ya, véngase, usted no tiene problemas, profe, usted trae llave ya también de la entrada, bienvenido. Al contrario, para mí es un placer, gracias por la invitación y ustedes saben que soy de casa, siempre que ando por aquí paso y para mí es un honor pasar a saludarlos, muchas gracias. No, bueno, es que... Soy de casa y en casa me quedo, profe. Claro. Así nomás. Y acá, nuestro invitado. Ahora sí que el que tiene que precisamente aclarar qué onda, qué había pasado con él, Flash, porque tú eres el que tienes ese club de fans abandonado. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para responder todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Chavita. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, pues la gente se preguntaba, estamos regresando a la pausa por tanta ausencia de los Flash. ¿Qué onda? Ahorita vamos a aclarar todas esas dudas, ¿verdad? Contestamos todas las dudas. Muy exactamente. Bien. Vaya, que fueron... ahora sí que una larga temporada aquí precisamente en la Arena Coliseo y pues plantearle a la gente que esté al pendiente de que la pregunta que les vamos a hacer precisamente porque ahora sí que quien arma o quien está con Golden tirado como es el hijo del solitario había dicho la semana pasada que alguien lo traicionó, Y yo le dije, ok, esa me parece una muy buena pregunta para que la gente que puso atención la semana pasada. Para los cortesías de los boletos. La cortesía del pase doble. Pase doble. Que ponga atención porque y que nos diga quién fue el que traicionó en esa lucha de campeonato. Aquí en la Arena Jalisco. En la Arena Jalisco al solitario. La gente que estuvo al pendiente lo dijo, hasta dijo, achi, ya la regué, ya dije. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora sí que para la siguiente semana la gente que está atenta, que nos llame y que nos diga precisamente quién fue el que traicionó. Y que ojalá, como habían pactado en algún momento, se llegue a gestar esa lucha, ¿no? Muy bien, tenemos, no sé si tenemos la cartelera hoy domingo, mi querido Alex o Paquito, para antes de ir a la pausa, decirla para la gente que... Ahora sí me gusta el cartel de hoy domingo, ¿eh? Independientemente de la lucha estelar, sí me gusta el cartel de hoy domingo. ¿De dónde? De aquí de la Coliseo. Bueno, pues ahora sí que merecido, ¿no? Precisamente. ¿Por fin? No sé si a alguien se le pasaron las píldoras, pero vamos a ver si no se escuchó muy feo. Alex, ¿qué te pasa? Tranquilo, te veo nervioso. ¿Te pone nervioso el profe Gaitán, no, Panchito? Está flojo, está aquí. Te veo muy lampareado porque estáis frente de combi chocado, pero pues, o sea, por favor, tranquilo, es que relájate. Ya se les aguadó aquí el... Te voy a dar un consejo y te voy a dejar el número del técnico para que precisamente lo mandes reparar. A ver, señor Saba, por favor. Ok, bueno, a ver, vamos a empezar con la cartelera. La primera lucha se enfrentan el Tapatío y el Yaqui. Jalisco contra Nayarit ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, la segunda lucha van Reiko, se va a enfrentar a Thunderboy. Pero no digas Renko, es Reiko. Reiko, dije Reiko. Es que como Reiko. Tú lo haces a los técnicos, dije, oféndelo si quieres. No. La siguiente lucha van de parejas, es Leo y Exterminador contra Demonio Maya y Demonio Rojo. Que Exterminador ha tenido muy poca participación. Y anda muy mal en el bando técnico. A partir de que me enfermaba de diarrea ahorita en ese instante y no me paraba. ¿No viste el corte de pelo que trae Exterminador? Sí, hombre, ¿qué le pasó? Pues no sé, parece que se cayó y lo tallaron en el piso, una cosa muy rara. No, pues ojalá y ya empiece a repuntar, a levantar. ¿A qué? A levantar. Ah, pues bueno. A repuntar, a luchar mejor. A recuperarse. Hay niños, Alex, hay niños. Ok, bueno, el siguiente, un mano a mano, a ver qué les parece este mano a mano, Omar Brunetti contra Mr. Trueno. No, pues con la mano a la cintura, Mr. Trueno. Con la mano a la cintura. En el papel, Mr. Trueno. En el papel. Con papeles, no saques esas ondas tan, ahora sí que ecuménicas, porque luego hay gente que se va a ofender. Bueno, la siguiente van, Stuka y Rey Cometa se van a enfrentar a Cavernario y Maléfico. Muy bien, oye, el Maléfico que está... El bárbaro. Que ayer también estuvo en un programa precisamente enfrentando a Impulso. Era un agarre entre tres, pero vaya que resultó un mano a mano con Impulso y la verdad es que el bárbaro sigue increciendo. Qué bueno, felicidades al bárbaro. Y la lucha estelar, pues... No, dilo, si me están escuchando en Tala, Jalisco, no ofendas a la gente de Tala. Van Rush y La Sombra en contra de Terrible y Euforia. Los ingobernables, indeseables, por favor. La gente de Tala está escuchando ahorita. Intragables, infumables. Intachables, como le quiera llamar, pero véngase aquí a la Arena Coliseo. Sí, sí, pues yo creo que se la llevan Terrible y Euforia, ¿no? En el papel, yo pienso que ganan los en el papel, okay, mejor bueno. No pones papeles. Bueno, vamos con la de la Jalisco. No, ahorita, bueno, sí, porque íbamos a mandar la pausa, pero él no está. El ingeniero. Sí. Ah, no está el ingeniero. Si alguien lo ve por allá por fuera, por favor, aquí abajo de ese tejabán, sí. Que me lo mande. Ok, bueno, la primera lucha se enfrentan el Abuelo y Azteca Warrior, van en contra de Calavera Charra y Lobo Salvaje Junior. En la segunda lucha van El Valioso y Libra en contra de Linterna Verde Junior y Migra 1. La tercera lucha van Carlos Rogi y El Ranchero en contra de Vitela Junior y Danny Rock. Y la lucha semifinal, Saturno, Guerrero Negro y Omega se enfrentan a Rey Celestial, Cometa y El Príncipe. Y en la lucha estelar, Al Carrillo va a luchar. Ah, va a luchar, pues es el dueño, puede luchar. El dueño es ese de todo, sí. Lucha, vende las chelas, cuida los coches, o sea, todo. ¿Se autoprogramó? ¿Crees que se autoprogramó? Él hace lo que quiera. Él hace lo que quiera. Bueno, está Al Carrillo, Vaquero Junior y Pluma Negra, se van a enfrentar a Roberto Paz Junior, Rudy Santana e Impacto Negro. Muy bien, ¿eso es en la Arena Jalisco a qué horas? En la Arena Jalisco es a las 7 de la noche. Así es, ya sabe usted que a las 7 y comienza precisamente la función para que usted llegue nada más. Ojo, señor Carrillo. Que dice la gente que si empiezan a las 7, por favor, le siga de corridito. ¿Por qué? ¿Hay porque luego hay pausas grandes entre lucha y lucha y la gente anda saliendo después de las 10:30, 15 para las 11 y de repente o se te pasa el tren o ya no llegas a casa temprano y los niños pues tienen que descansar. Otra vez aquí a clases. No les estoy amargando su fin de semana a los niños, pero hay que ir a la escuela. Muy bien. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y regresamos con la gente de que este 9 de noviembre va a luchar en la Plaza de Toros el Centenario. Pausa y regresamos. Amigos, les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cherokee. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Nos comprometimos a combatir la pobreza y estamos cumpliendo. Más de 3 millones de personas mejoraron su alimentación con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cumplido. 4,522 comedores comunitarios en todo el país. Cumplido. 1,582 lecherías nuevas. Cumplido. 4.7 millones de jefas de familia ahora tienen seguro de vida. Cumplido. 5.7 millones de adultos mayores de 65 años reciben una pensión. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. Pues regresamos, son las 2 de la tarde con 18 minutos para que ponga su reloj a tiempo si no lo ha puesto todavía, nuevo horario. Ya. Y Paquito, ya por fin, bueno, Paquito ya pudo, al fin, poner su teléfono. Esta tecnología me mata, Botamán, de repente. Mira, lo único bueno del horario que le cambiaron fue que anoche la fiesta, digo, lo voy a decir con honestamente, se prolongó una hora más, porque cuando llegando el reloj a las 2 de la mañana, lo como que lo recorrieron, y dije, caray, esta hora se me hizo larga, que es que le hicieron la hora feliz. Bueno, está bien. Todos salieron electrocutados, pero muy felices, así es que lo bueno fue que se prolongó un poquito más, ¿no? Bueno, la pregunta para los boletos de Golden Tirado, Paquito. Precisamente para que usted esté al pendiente, ¿quién fue quien traicionó al solitario, al hijo del solitario, en esa lucha de campeonato que estuvo contra 100 caras, que desgraciadamente perdió el hijo del solitario? Ya lo dijo aquí. Ojalá y usted esté al pendiente, precisamente, comuníquese con nosotros al 36-13-27-27 o al 36-13-30-88 y dígame quién, el nombre de ese luchador, que lo puedo decir así, cobarde y astutamente. No, se me va a poner roñoso y me venga aquí a descontar. Ya ves que yo estaba fuerte. Vaya que está grosero el hombre. Así es que usted ya sabe, comuníquese con nosotros y que nos diga el nombre de ese luchador. Bueno, y ahora sí con nuestros invitados de lujo, Paquito, iniciamos. ¿Con quién iniciamos, Paquito? Fíjate que la jerarquía, ahora sí que con todo respeto para los otros luchadores, la jerarquía del profe Flash, que es ahora sí que el experimentado, el maestro, como ya lo decíamos, y que incluso tú eres testigo, el solitario, el hijo del solitario lo decía, mi profesor Francisco Gaitán, al cual pues ahora sí que ya lo hemos tenido aquí, pero vaya la bienvenida que le queremos dar precisamente, profe, porque usted es de las personas que se dedican en cuerpo y alma a la lucha libre. Sí, pues muchas gracias nuevamente. Ya ve que hace ratito platicábamos de los tiempos aquellos de la lucha libre. Así es. Estoy viendo ahorita un cartel de como de los años 75 en el Progreso viejo que estaba aquí en la Plaza Tapatía. Sí. ¿Verdad? Es que uno de los cartelazos que la gente abarrotaba la plaza. Sí. Se quedaba la gente afuera porque había tres funciones, había la Coliseo y había Coliseo Olímpico que estaba abajo. Sí, casi cuadra. Llegando a la calzada. Exactamente. Y entonces estoy viendo este cartel y me llama mucho la atención porque la historia se vuelve a repetir desde hace 40 años. No, ya llovió, profe. Y quiero decirle que es uno de los carteles, no lo había yo visto y hasta ahorita que me lo están mostrando, me quedé impresionado por toda la gente que llevan, ¿eh? Es un programa extraordinario. Y yo pues, realmente felicito a la gente que está haciendo este tipo de programas, porque son luchadores independientes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la historia se vuelve a repetir después de 40 años y me tocó, gracias a mí, a Dios, vivirla en ese tiempo, me tocó la fortuna de luchar en esa época. Ahora, pues en este cartel ya no voy yo, pero sí van mis hijos. Sí. Y es como para enmarcarlo este programa, ahorita que lo estaba observando. Profe, pero bien como ya usted lo dice, ¿no? Había tres lugares donde se presentaban precisamente buenos programas, pero ahorita en la actualidad, profe, está muy difícil que Guadalajara pueda hacer otra vez lo que hizo en antaño con este tipo de gladiadores, ya no más de programas, sino ¿Qué le está pasando a Guadalajara? ¿Por qué los gladiadores ya no está produciendo Guadalajara como era, antaño lo hacía? Bueno, son muchos factores. Uno de ellos podría ser las escuelas. Otro de ellos es la mercadotecnia que se tenía antes. Otra cosa es el público, que mucho público pues se ha retirado y ha llegado nuevo público, nueva gente a Guadalajara. Guadalajara se ha extendido muchísimo. Que era para que se llenaran más las plazas, ¿no? Pero algo está sucediendo. Yo pienso que los nuevos maestros, las nuevas generaciones, pues no han tenido ese toque que se le daba antes a la seriedad, pues, a este tipo de espectáculos. Porque yo me acuerdo que aquí en la Coliseo, a las 9 de la mañana, todavía no abrían, ya había colas para comprar boletos en las taquillas de los lados. Sí, aquí en las callecitas. Sí, en las callecitas. Ahora no, ahora es muy triste ver a veces en algunas plazas que no es lo mismo. Ya ese tiempo ya pasó. Y hace 40 años, no, eso era otra cosa. No, eso solo estaba era la fila. Fiesta, era una fiesta. Sí, hasta para comer ahí, estaban ahí los puestos de comida. Era una fiesta los domingos porque ya nomás esperaba uno la hora que abrieran para meterse uno. Sí, estaba la gente, señoras, cuidando sí. lugares porque sí. llegabas tú y pues le cobro tanto por dejarle mi lugar. Y no. Algo está pasando, pero sí deberían de ponerse las pilas las personas que se dedican a esto. Ahorita estoy viendo todo el enfoque que le están dando a este programa. Yo venía por la calzada Independencia y yo veía muchos programas. Sí, es lo que falta, publicidad. Yo lo que le digo, son algunos factores, y uno de ellos es la mercadotecnia. Exactamente. Ahora todo lo quieren hacer por el Face sí, y las redes sociales. La verdad pues es que antes eran unos carteles, no sé si ustedes se acuerdan, eran unos programas de como de a metro y medio. Sí, vaya. Tenían sí. 50 centímetros, 50 y 50, era metro y medio de publicidad y con las letras grandotas que se vieran. Ahora, pues, como que lo han reducido un poco. Se ha reducido algo. ¿Se acuerda? Yo pienso que... Perdón, ¿se acuerda, profe, cuando, por ejemplo, un cabellera, de las letras grandotas, cabellera contra cabellera? Y nomás se anunciaban y con eso la gente iba. Sí, era... En la lucha estelar se anunciaba nomás. Eran puntos claves para poder meter a la gente, bueno, que se diera cuenta. Porque y antes de puras revistas, no había nada aparte. O por el Face. Sí, no, o algo, por eso le digo, lo redujeron tanto que algunos ya no alcanzamos al béisbol y ya caray, como que quién va con quién. Pero profe, esta es la cuestión que la gente, pues ahora sí, en Monterrey, en Coahuila, me preguntaba gente de allá, ¿qué está pasando? ¿Por qué los gladiadores en Guadalajara ahora sí que están escasos? Porque realmente Guadalajara llenaba, usted recordará perfectamente, que un solo programa llenaba la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre sí. y gente de Guadalajara. Volvemos a repetir, es que a veces, antes la preparación del luchador era mañana, tarde y noche. Ahorita, en la actualidad, a los muchachos, a todos se les inculca y se les obliga a estudiar primeramente, que es lo número uno. Sí. Segundo, después de estudiar, trabajar. Después de trabajar, el deporte viene a un tercer ya término. Antes, si tú te dedicabas a la lucha, a esta profesión, tenías que dejar el trabajo. Pero si el estudio no, el estudio sí te obligaban, pero sí era muy difícil. Creo que aquí está un compañero que no nos va a dejar mentir, pero decían, si el trabajo te impide hacer deporte, deja el trabajo y vete a hacer deporte. Porque si quieres ser una persona de éxito, tienes que dedicarle todo el tiempo. Ahorita no, ahorita pues ya los jóvenes en la actualidad no se quieren sacrificar como era el sacrificio de antes, porque antes era muy difícil. Pero, profe Rica, hay muchos ninis ahora que, pues yo he escuchado precisamente en las estadísticas y lo he visto, porque yo también me dediqué de algún tiempo a dar clases. Gente que ya no tiene precisamente esas ganas de querer destacar en algo, esas ganas de querer hacerlo, porque pues ya ahora sí que con tanta tecnología, como estábamos diciendo ahorita, pues la gente se ha dedicado a hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Más que yo me acuerdo que iba y veía a los luchadores y decía, ellos son los verdaderos superhéroes, porque mis primos en los Estados Unidos tienen a Superman y a Batman, pero nunca los ven. Yo pienso una de las cosas que estaba diciendo el profesor, hay muchos factores como la comisión, que no hay aquí comisión. No hay comisión. Los promotores, por no pagar a un elemento, agarran un elemento que no está bien preparado. Entonces, eso tiene que ver mucho, ¿me entiendes? las reglas que existían antes ya no las hay, uh-huh. ¿Me entiendes? El luchador tiene que llegar una hora antes, ahora ya no llegan, ¿me entiendes? Ahora los de las primeras llegan ya casi para empezar. A veces están llegando los estrellas, los que luchan en las estrellas, antes que los de las primeras, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por eso se necesita que haya una comisión, los promotores, que haya unos buenos promotores, como los que había antes, para que lleven las mismas reglas que llevaba el señor Plata. Ahora ya no las llevan, hay un luchador que los hacen a los 3 meses, uh-huh. Ya nomás los hacen que brinquen y salten, tiren patadas voladoras, y es luchador. El luchador tiene que saber la lucha olímpica, la lucha entrecolegial, para que sepa luchar a ras de lona. Ya no lo hay. Por eso es que estamos viendo este programa y nos quedamos espantados. Yo me quedé espantado de ver ese programa, porque este programa es para que no se lo pierda la gente. Porque yo creo que de aquí para adelante se va a necesitar ver, y el solitario y su grupo de todas esas personas, se necesita que traiga este tipo de programa ya de aquí para adelante, para que asista a la gente, porque este programa yo creo que no debe perdérselo, y seguir trayendo este tipo de eventos. ¿Por qué? Para que la gente se emocione, ¿me entiendes? Porque si ya vas a un programa sencillo, va a ser difícil que haya, por la situación que estamos, y con este programa yo creo que no va a fallar la gente, yo pienso va a estar que no, lleno. No, yo pienso que no, va a estar súper llenísimo, ¿eh? ¿Me entiendes? Traen, oye, pues un Otagón, un Fuerza Guerrera, un Lismar, un Máscara Sagrada, señor, un Aníbal contra nosotros, yo creo que es un programón. Lo de arriba, ¿me entiendes? Es un programón. Ahora todas las luchas son estrellas. Todas, no hay una que no sea estrella, ¿me entiendes? Son luchadores que la empresa escogió para este programa. Yo creo que es buena visión que tuvieron los muchachos de escoger y acomodar ese programa a todo su grupo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por eso van a ver, yo creo que como el muchachón, su papá le impuso a luchar a ras de lona, yo creo que este programa va a ser una lucha a ras de lona, y yo creo que no debe de perderse luchaba. Así, oiga, profe, y una cosa muy importante, ¿qué significa para usted luchar aquí en Guadalajara? Porque mucha gente no lo ve seguido, o muy poco. ¿Qué significa que lo vean en un lugar como la Plaza Todos el Centenario? Por lo mismo que te estoy diciendo, que los promotores prefieren darle a un lugar a un muchacho que no le cobra. Yo les cobro, ¿me entiendes? Entonces prefieren pagarle a un muchacho una cantidad, lo que quieran, a veces está gratis, ¿me entiendes? A veces el mismo luchador anda pagando, y yo les cobro, porque yo mi trabajo lo voy a dar al 100%. Porque es profesional, profe. Te llegan promotores y te dicen, oye, pues ahí nomás sube a la esquina y camínale la jodida ahí al cuento, y te voy a dar ahí unos 500 pesos. No, uno trae la sangre dentro de la lucha, ¿me entiendes? Entonces tienes que echarle un 100%, porque la gente no sabe si te van a pagar poquito o mucho, y tienes que echarle ganas. Y yo cuando me presento a una arena, como me enseñaron aquí en la Coliseo y en la Arena Jalisco, el Chato que sabe, todos ellos, me enseñaron a dar el 100%, habiendo 2,000 gentes como habiendo 20, ¿me entiendes? El luchador debe ser profesional, haya poquita gente, mucha, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que impide todas esas cosas, ¿me entiendes? Casi la mayoría de luchadores, como el Flies, los hijos del profesor Panchito, salen fuera como tu servidor, ¿me entiendes? Andamos en las costas acá. ¿Qué acabas de venir de Tepic no hace poco? Acabo de llegar de Tepic, ahorita tengo unas fechas acá para Reynosa, para Estados Unidos. Es más, va uno porque pues allá le pagan una lanita a uno. Sí vas a dar más del 100 allá, pero vienes gustoso porque te traes una lana y le echas muchas ganas. Aquí Guadalajara está muerto para programas sencillos, ¿me entiendes? Porque están mal ubicados los promotores y la comisión, ¿me entiendes? Si hubiera una comisión, pero no hay. No la hay. Si hubiera una comisión que cheque todos los muchachos, que suban bien preparados, las luchas cambiarían, ¿me entiendes? Pero así está difícil que cambien. Andamos mal por todos lados. Muy bien, bueno, vamos a seguir platicando, y enseguida con Flash, Paquito. Sí, porque claro. Porque hay mucho que platicar también con él, porque también está en este cartel, mega cartel, que la verdad yo pienso que a ver, es un súper lleno, ¿eh? La verdad la gente está muy entusiasmada con este cartel, porque no hay carteles seguidos de esta magnitud. Siempre lo mismo, y esto no, la verdad, para todos los gustos. Está cambiando. Es el mejor cartel del año, ¿no? No, sí, yo creo que sí, la verdad. La verdad que esto es un mega cartelazo. Que bueno, falta diciembre, a lo mejor nos llega Santa Claus antes. Bueno, tiempo, vamos a ver, lo veo difícil, pero bueno. Mientras tanto, 36-13-27-27, 36-13-30-88 y mensajes 331-571-5204. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Llámenos! ¡Llámenos! Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Hola, soy Lucía. ¿Sabes qué son los derechos de las niñas y los niños? Nuestros derechos son como un escudo que nos protege para crecer libres y seguros. No importa qué tan diferentes somos, todos los niños tenemos derecho a ser felices y respetados. Acércate a la CNDH y conócelos. Los derechos de las niñas y los niños son un compromiso de todos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El despiporre. El despiporre. El despiporre. Ay, el despiporre. El despiporre. Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gov.mx. Senado de la República, capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Pues vaya entrada, regresamos a Super Libre, Paquito, para presentar a Flash. Primero que, mira, Nery, está en el profesor, está en todo, ¿eh? No, bueno, para que usted se dé cuenta que sí está en realidad trabajando. Y como Dios manda, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Vienes bien? No, porque no lo mande, porque aquí está su señor padre y le tiene que exigir, porque él tuvo esa gran escuela, señor, y usted esa escuela, pues no la debe de olvidar nunca. Así que le damos nuevamente la bienvenida a este programa Super Libre. Sí, muchas gracias por habernos invitado. Estamos muy contentos de estar aquí, de formar parte de este gran programa que va a estar el próximo domingo 9. Ahí los esperamos en el Centenario a las 5:30. Exactamente, y bueno, pues la gente, ahora sí que... Se preguntaba qué pasaba con los Flash. Sí, hay muchísima gente, y sobre todo, no sé, espero que no te metan problemas, porque así me lo dijeron dos damiselas. ¿Cómo es damiselas? Cierto. Dos damas, Paquito. Bueno, dos damas. Sí. No, me van a criticar, por si nunca hago nada. No, ¿qué ha pasado con los Flash, uno, y la otra, por qué desaparecieron tan drásticamente la lucha libre en Guadalajara, me dijeron? Mira, la lucha la seguimos teniendo hasta en la sangre. Cuando tenemos oportunidad, bueno, mi hermano diariamente está entrenando, incluso da clases en la mutualista. Sí. Yo por cuestiones de mi trabajo, de mi profesión, yo soy contador público, me he retirado un poco, pero no la dejo. Es imposible dejar la lucha, yo nací con la lucha, ¿no? Desde que vi a mi papá. Ahorita, retomando lo que dicen, ¿qué pasa con los luchadores actuales? Como lo decía aquí el señor Espectro, están hechos muchos al vapor. En 2-3 meses ya son hechos luchadores. Yo desde los 3 años empecé entrenando lucha olímpica, hasta los 14-15 años entrené lucha olímpica, la pura lucha olímpica. Mi papá no me enseñaba libre, primero hasta que no cumplía la mayoría de edad, que no terminara una carrera y que no diera el peso. Era la siguiente condición. Ahorita vemos que no hay gente que ni llega a los 70 kilos y, no, y ya está luchando. Por eso son las lesiones. Yo estuve entrenando lucha olímpica hasta los 15 años, competí en campeonatos estatales, fui campeón estatal, fui campeón nacional de lucha olímpica. Me iba a ir a los mundiales en el 94, cuando fue en Estados Unidos los Juegos Olímpicos, o 92 creo que fue, pero aquí habían ciertas conflicción, porque era el único de un gimnasio externo, iba con el CODI tenía su luchador de mismo peso. Él se fue a Estados Unidos y quedó en las Olimpiadas en sexto lugar. Llegando de Estados Unidos de ser sexto lugar mundial, yo le gané aquí en el CODI. Incluso ahí estaba de testigo Choker, porque Choker entrenaba junto con nosotros en ese entonces. Y terminando eso, yo me desilusioné mucho de la lucha, porque decía, pues en la amateur hay mucho favoritismo, porque pues no pertenecía a un gimnasio del CODE o de estar con ellos. Me voy a la lucha libre profesional y empezar a subir de peso, porque en el CODE no puedes subir de 60 kilos. Sin entrenar, como decía mi papá, día, mañana y noche. Incluso en ese entonces, Choker apenas estaba entrenando lucha libre profesional, estaba por debutar. En la mañana entrenaba con nosotros, en la tarde se venía a entrenar con los profesionales en la Coliseo y en la noche volvía a entrenar otra vez, o sea, tres veces al día se entrenaba. Se viene, pues ya a los 15 años, ya doy el peso, los 70 kilos, que era lo mínimo que me pedía mi papá, y pasaron 3 años para que yo pudiera debutar en la arena Coliseo. O sea, después de 3 años ya pude entrenar en profesional. Y es que la preparación es muy importante. Son las bases para cualquier luchador, que eran... Este cartel, si se pone a ver, toda la cartelera viene con esa preparación, o sea, la lucha olímpica no hay que dejarla pasar, son las bases, y es la lucha más bonita. La profesional es la que nos da a nosotros a lo mejor ya para podernos sobrevivir, subsistir, el mantenernos, y lo bonito de la profesional es la admiración de la gente. Y sobre todo que esa escuela, esa disciplina que te enseñaron, la llevan. Yo he visto a la gente que precisamente al reconocer a las grandes estrellas, como dice el profe Espectro, se les brinda una pleistesía precisamente porque la disciplina la manejan en todos los rubros, profe, y eso es lo más importante que tienen Flash para poder distinguirse. Un luchador profesional se distingue precisamente de entre el público, no nada más por su etapa, sino también por sus características físicas, porque la conservación física que te dio la escuela y la disciplina siempre se lleva. Es algo que ahorita vemos, a lo mejor muchachos que debutan a los 15 años, 16 años, a los 19, 20, están todos lastimados. Si nos ves a nosotros, estamos completos, no hemos tenido lastimaduras graves. La única grave que yo tuve fue un martinete que me hizo el Ángel Blanco cuando apostó la máscara con mi papá. Si ustedes ven al señor Espectro, está entero. Si ven a toda la cartera de estos luchadores, están enteros. ¿A eso a qué se debe? A las bases que tuvieron como luchadores profesionales y olímpicos. O sea, la base es lo primordial. ¿Y con quién debutaste tú? ¿Aquí en la arena Coliseo? En la Coliseo debuté contra el Chacal, era mi papá, era Mr. Águila y era un servidor para el Chacal, el Calavera. El Calavera Junior, era el hijo del Calavera. Ah, el hijo del Calavera. Y el Exterminador. El Exterminador. Fíjate. Fue con los que yo debuté en la arena Coliseo. Sí, y de Paquito y de los Flash, que la verdad... Ustedes, la gente los quería bastante, ¿no? Aquí en la arena Coliseo. Sí, cuando nosotros nos salimos fue en el 2004, 2005, por ahí. Acabamos de ser campeones nacionales, campeones estatales de pareja. Perdimos contra los 100 caras aquí en la arena Coliseo. Después nos decidimos hacernos independientes y hemos estado luchando en muchas plazas. Lo que comentaba ahorita el maestro Espectro es muy cierto. A nosotros siempre nos enseñaron a dar el 100% en cualquier lugar, en cualquier lucha. Los contrastes de la lucha. Nosotros un sábado luchamos una vez en la arena que está ahí en Tonalá, el Chololo, ante 20 gentes. Esa lucha la organizó Roberto Paz. Nos contrató y fuimos ante 20 gentes. Éramos mi hermano y yo, para otros dos era Fuego Negro y era el asesino negro Junior. Uh-huh. Ante 20 gentes. Dimos el 100. Eso fue un sábado. El domingo, al día siguiente, nos presentamos en la Plaza de Toros con AAA. Nos dio la oportunidad ahí Antonio Peña, ese día nos habló, luchamos enlistando la primera lucha para la cartelera ante 25 mil gentes. O sea, los contrastes, dimos la misma lucha tanto en una como en otra, y es algo que siempre se nos ha enseñado, ¿no? Así sea poca, sea mucha, hay que dar el 100% porque la gente pagó su boleto, así sea una sola persona, hay que ofrecerle el 100%. Entonces, esos son los contratos de la lucha libre y lo bonito. Si a uno le gusta, así sea con poquito, mucha gente, uno debe dar el 100 arriba del ring. Porque ahí es donde vienen los accidentes, por no subir, por no calentar, por no desenvolverse al 100%, es como vienen a lastimarse. Exacto, y porque ahorita gente que sube niños precisamente a estar haciendo la lucha, o sea, eso ya desmerita muchísimo la lucha libre que ya está tan dañada. Lo que pasa es que no miden los riesgos, son muchos los riesgos. Ha habido muchos accidentes precisamente porque la gente no está bien preparada. Es lo que decíamos hace ratito, es que tienen que, desde las raíces, o sea, como levantas una casa, sus cimientos para arriba, porque maciza y no la tumbe cualquiera. Uh-huh. Y así cuando tú estás luchando, pues te proteges de todos los accidentes, malas caídas, ¿verdad? Cuántas ahora, como los lances que hacen, que son peligrosísimos, que ahora yo los veo y me da escalofrío. No, claro. Yo los empecé a hacer, yo los hice mucho tiempo, pero ahora los veo y me da escalofrío. No, es que ahora pisar una cuerda y salir con un mortal hacia el frente y vaya que los accidentes, o sea, están a la orden del día. Si estando preparados puede haber un accidente, ¿no? Digo, no está el luchador sabe cómo sube, pero no sabe cómo bajará. Y vaya, estando preparados hay accidentes. Ahora, arriesgarse más con ese tipo de luchadores que les llaman acróbatas o voladores, yo creo que esos están pendiendo de un hilo, ¿no? Su salud. Sí, suben y se juegan la vida en un segundo. A mí me pasó una vez aquí en la Coliseo, era Rayman y un servidor para el Ángel Blanco y el Asesino Negro, y el Asesino Negro me aventó por la tercer cuerda hasta el suelo, caí yo con la cintura, de ahí me tuvieron que llevar en ambulancia aquí a Cruz Verde. Y son los riesgos que uno sabe, que uno sube bien, pero no sabemos cómo podemos bajar. En la mano tuve una vez una lesión, se me cortó una vez que la aposté la cabellera con Arturo García, en un clavo de la butaca, porque las butacas estaban muy feas, se me abrió y se me estaba desangrando. La lucha estaba en su mero poco que ni cuenta me di, hasta cuando ya no terminé y me bajé al vestidor, vi. Lo que me ayudó fue la cinta que traía amarrada en la muñeca, o sea, no me ayudó a desangrarme. Ajá. Pero traía la mano sangrada porque me corté todas las venas de aquí con el clavo que estaba saliendo a la butaca. ¿Y usted, profe? Por lo que pasa, lo que estaba diciendo el profesor Panchito, de que le da escalofrío por ver a sus lances. Yo luché tiempo con él, ¿me entiendes? Era un luchador aéreo, a su estatura muy aéreo, pero sabía luchar a ras de lona, muy profesional, ¿me entiendes? Ahora los muchachos son aéreos, pero todos hacen lo mismo. Por eso la gente ya no cree en uno. Ves una lucha en cualquier empresa, en cualquier arena, no salen los muchachos de las mismas tijeras que hacen. Todos hacen desde las primeras hasta la final estelar. Las primeras, ¿me entiendes? Ahora ya se olvidaron esas llaves bonitas, ¿me entiendes? Como es la tapatía, ya no ves una tapatía, ¿me entiendes? Una quebradora ya se le está olvidando, ¿me entiendes? Ves la silla eléctrica ya nadie la hace allá, rarísima, ¿ves? El abrazo de oso, todo eso. Sí, todo eso, chava, se les olvidó. Las quebradoras ya no las hacen, a lo mejor ya ni las saben hacer, o ya no las conocen, pero todo el tipo de luchas, o ni quiera que vayas o veas por televisión, ve las tijeras esas. Déjame decirle, Paquito, la huracarrana, ¿cómo la hacen? Con una mano. Con una mano. Con una mano la aplican. ¿Sí? No sé si la axila cuente, profe, para amarrar y ya no soltarse el luchador. Con una mano de la huracarrana. ¿Cómo ven? No, pues está muy mal, chava, pero yo creo que la gente debe de asistir a este programa. Yo creo que tiene que el 9 de noviembre este cartelazo. El Rayo de Jalisco, Thor Warner. ¿Quién van a estar al Paquito? Diles. Canek, Rayo de Jalisco Junior, Tinieblas Junior, para enfrentar a Dr. Wagner Junior, Solitario Junior y Ángel Blanco Junior. La nueva ola Blanca Revolution, que estará precisamente enfrentándose, como ya lo dijo el hijo del Solitario. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. En la lucha semifinal también llamada Estrella, estarán Aníbal Junior, Máscara Sagrada y Octagón para enfrentar a Fuerza Guerrera, Lismark Junior y Espectro Junior, que es precisamente nuestro invitado. En la Jaula de la Muerte, esto donde ya no habrá indulto ni mucho menos, se presentarán Huracán Ramírez, Cien Caras Junior, Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata 2 y Engendro Junior. Así es que imagínense, de aquí no habrá indulto, una máscara tendrá que caer, mi querido Botamán. Sí, y en la segunda, ¿verdad? En la segunda lucha estarán Flash 1, Flash 2, acompañados de Dalia Negra para enfrentar a Mosco X-Fly, a Indio Cherokee y al Arlequín. También en la primera lucha de damas, estarán Chica Tormenta y la Mariposa Rosa para enfrentar a la Mestiza y a la Gitana. ¿Qué más quieren? Ahorita vamos a decir los precios antes de ir a la pausa. Oye, Flash, ¿y este muchacho de Mosco cuando andaba aquí también? Sí, hemos luchado con él varias veces en el Coliseo Olímpico, muy buen luchador. Sí, que andaba aquí corriendo cuando estaba muy morrito arriba del ring. Terminaba las funciones y los niños se subían al ring, ¿te acuerdas? ¿Cuál morrito? Era su sueño, pues subirse al final de la función a pisar el ring, ¿verdad? Si te das cuenta, Chava, perdón, Junior, si te das cuenta, fíjate, este muchacho ha sido campeón mundial, campeón nacional. Sí, ¿no? Sí. Fíjate el programa, cómo lo aplicaron, de la estrella hasta la primera. Pura estrella, entonces ese muchacho... No, pues todos. Ese muchacho se hizo aquí, en de morrillo, aquí en la Arena Coliseo, ¿me entiendes? O sea que tiene escuela, ¿me entiendes? Claro, entonces, sensacional. Y la verdad, no es porque estén aquí ustedes, pero ver todo este cartel y verlos ustedes programados, me dio mucho gusto que estuvieran programados ustedes aquí. No, muchas gracias, Chavo, y vamos a echarle todos los kilos, todas las ganas, domingo 9, y ahí esperamos a toda la gente. Sí, poquito quiera ver, y el espectro, con su tradición, ahí anda inquieto, ahí en la ceja, lo, de ahí en lo el que es el estilo que agarras cada personaje, ¿me entiendes? Entonces, para la gente se identifica. El día que fui a Tepí y estaba yo enmascarado y me dice, oiga, ¿sí es usted? Le digo, claro que sí. ¿O quieres saber? Me la quito. Así es. Y aquí vas a luchar sin máscara, ¿eh? Claro. Y entonces me dijo una señora, dice, mire, yo de todas maneras no estoy segura. Yo al verlo caminar en el ring, voy a saber si era usted. Entonces, sí, cierto. Te conocen cómo caminas y cómo te mueves. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ya cuando fuimos a luchar, pues ya la señora estaba ya no contenta. Contenta, sí, porque dijo, esto sí es. Sí, en el mundo de caminar, uno observa a los luchadores. Yo a veces que venía en aquellos tiempos, luchadores que hace un tiempo que cada rato se tapaban con otro personaje, el modo de caminar, yo decía, es fulano. Sí, se identifica luego. De hecho, quiero decirle que cuando los principios, ese era precisamente el definir el estilo de cada luchador, el caminar arriba de un ring. A ver, tú caminas. Sí. Cada quien tenía que definir su estilo propio, nada de imitaciones. Y él fue de los primeros que anduvieron descalzos. Sí. Porque fue el primero que subió al ring descalzo. Y muchos decíamos, más riesgo, porque nosotros los protegíamos con la zapatilla, tobillos. Y cuando lo vimos luchar a él, un estilo completamente de fuera de serie. ¿Qué tal? Y este loco, diría. Sí, por eso la gente pues te identifica y te va a ver, ¿me entiendes? Y yo creo que 9 de noviembre 5:30 de la tarde. 5:30, Chava, yo creo que no deben de faltar con ese programón, porque el que se lo pierda después se va a arrepentir. No, y que vaya pronto a comprar sus boletos, Paquito, porque esto, la verdad... tenemos información que están volando los boletos como pan caliente. Sí, mire, regresando les vamos a decir dónde está la venta los boletos, porque hay mucha gente que preguntaba, y también los precios. Precisamente ya tienen incluso esta zona VIP donde usted se puede tomar la foto con los gladiadores, sí. Y vaya que este programa pues no se lo puede perder, porque va a estar buenísimo. Pero regresando de la pausa, mi querido Botamán. Así es, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ay, que llamen, Chava. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. INE presenta fecha límite para renovación de credenciales para votar. ¡Viva México! ¿Me da mi calaverita? ¡Feliz Año Nuevo! El tiempo pasa muy rápido. Si necesitas realizar cualquier trámite para renovar tu credencial para votar, hazlo ya y súmate a los que decidimos lo que queremos para México. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Tienes hasta el 15 de enero. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sabemos que la opinión de los profesores es importante para mejorar la educación. Por ello, los invitamos a conocer el micrositio sobre evaluación del desempeño docente en www.inee.edu.mx. Y a expresar sus opiniones sobre los aspectos a evaluar en un desempeño docente profesional y eficaz. Ayúdanos contestando el cuestionario ubicado en el micrositio. Tu participación es importante. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Y regresamos precisamente con los Flash, como está de fondo precisamente con Queen. Y bueno, con todo lo que estamos aconteciendo precisamente, mi querido Botamán, para decirle a la gente que los precios de los boletos en primera fila para este 9 de noviembre en la Plaza de Toros del Centenario, la primera fila 180, segunda fila 160, tercera 140, general en sillas 120, general sillas niños 60 y en gradas adulto 80 pesos, gradas en niño 40 y hay una promoción. En gradas, un adulto con un niño, 100 pesos. O sea, más barato no se puede, porque precisamente este programa lo describió. Y hay un programa, un paquete regalado también, ¿no? El paquete es un paquete de en gradas adulto, un adulto con un niño, 100 pesos. No sé si está escuchando el mismo. No, bueno, es yo, pero yo. Es que estaba, diciendo, es que estaba. Aclárele, por favor. Es que estaba aquí leyendo los saludos que hay bastante. Sí, a ver. Este se avienta de la tercera. Yo creo que es conveniente. Para que se le olvide la gente. Yo creo que es conveniente que le den onda otra vez. ¿Los precios? A ver, Paquita, sí, a ver, es un programón. Que está entrando la casa por la ventana. Yo creo que conviene anunciarlo cada rato para que la gente se entere. Exactamente, es que de este tipo de programas y con el precio que tiene, la verdad no está nada caro y no hay pretexto para decir es que pues no me alcanzó y demás, porque la primera fila 180, segunda fila 160, tercera fila 140, general sillas 120, general en sillas niños 60, en gradas adulto 80, el niño en gradas 40 y una promoción especial en gradas, un adulto con un niño 100 pesos. Y vaya que no le andan pidiendo que lo vista de ningún equipo, ni mucho menos le ponga nada. Simplemente agarre usted a sus hijos y váyase directamente a la Plaza de Toros del Centenario en Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, muy bien. Ahí está. ¿Y ahora sí, profe? Sí, ahora sí lo entendí bien. También, también hay unos paquetes VIP, ¿no? Voy a buscar la información para pasar, porque también hay unos paquetes VIP para quien quiera conocer a los luchadores. Bueno, y vamos a los saludos que hay bastante. Dice aquí Carlos Martínez. Tengo 12 años y me gusta la lucha libre. Una pregunta a los maestros. ¿Puedo a mi edad aprender lucha? ¿Y cuántas llaves hay? A ver. ¿Qué si su edad puede aprender lucha? Tiene claro 12 años. 12 años. Claro que sí, pero primero tiene que tener la preparación de lo que es la lucha olímpica, lucha anticolegial, lucha grecorromana. Y de llaves, yo creo que hay miles de llaves. Sí, ¿verdad, profesor? Sí, infinito, porque como las llaves seguidas se están creando, cada día están creando un número exacto, ¿no? Pero sí, muchísimas, ¿no? ¿Y si puede aprender? No, claro. De hecho, es la edad adecuada para que se meta a la lucha olímpica. Sí, ahora sí que desde temprana edad y empieza a fortalecerse, ¿no? Precisamente sí, porque ya las empresas ya los quieren jovencitos, ya nosotros nos echaron fuera, quedó promorrito. Entonces, tiene la edad indicada, como dice el profesor Panchito, que se debe meter a un gimnasio, pero que busque a alguien preparado para que se meta a entrenar con un buen profesor. Si no, ¿usted tiene escuela dónde, profe? Sí, si no alcanza a ir por ahí con un bueno, pues que se venga conmigo. ¿Dónde está usted? Estoy aquí en Jaime Torres Boet, 3180, en Colonia Jardín del Sauz, ahí los esperamos, ¿me entiendes? Para si el que guste entrenar, ahí lo tenemos, ahí los preparamos ahí, primero como es la lucha anticolegial, lucha olímpica, y después si se llegan a animar la lucha libre. ¿Y usted, profe, dónde tiene su, dónde da clases usted? Ahorita no estamos dando clases, no. Ahorita de momento no. Bueno, mi hijo está aquí en la mutualista, yo lo visito a él, a ver si le doy. A ver cómo está dando las clases. Sí, muy bien. Pero de hecho, el que se quedó con las clases es mi hijo. Muy bien, si no también aquí con el profe Sata en la Arena Coliseo, tercer piso, también ahí puede aprender lucha libre. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina y se nota por los boletos, arriba el Atlas. Muy bien, Daniel. No, sí sabe. Eso, nos falla él a veces con el pronóstico, nos da unos resultados, bueno, medios. Pues es que quién es, no es perfecto. Bueno. Hugo Alberto Medina Huerta, la respuesta nos la da correcta. Muy bien, estás participando. Saludos a Paco y a todos en cabina. Saludos, mi querido Hugo. Jorge López, como cada domingo el programazo, con esos invitados de Super Libre. Saludos a todos. Y Luis Pérez, maestro Espectro, se llegó a dar un entre con el maestro Flash, ¿y qué tal es? Saludos al equipo Super Libre. Ah, no, no, varios. Ah, bueno, a ver. Sí, en eso te estoy hablando de los 78 por ahí, varias luchas con él aquí en la Arena Coliseo. Es buen luchador. Eso sí, no me acuerdo si le gané o me ganó. A ver, ¿se acuerda? Refresca la... Muy buenas luchas. No, la verdad, son muchos años, pero sí, en realidad. Sí, lucharon entre sí. Fueron muchos encuentros aquí fuera, donde quiera me lo encontraba, sí. Fuera. Culiacán, Mazatlán, por allá en ese lado, que nos contrataban mucho. Y ese sí, pues eran encuentros que la afición quedaba contenta con los encuentros. Era, ¿sí? Para mí, en ese tiempo, pues iba para ídolo el profesor. Sí. ¿Me entiendes? Nomás que, pues... hay 2-3 paros y ya después pues, ya no los encuentra uno por ahí. Más saludos ahí. Así es, tenemos saludos para toda la gente que está interactuando en el Facebook, para Jorge Rosas, Iván Ramírez, Antonio Ortega, Omar Martínez, Juan Carlos Villanueva, Benito Arana y Ramón del Ángel. Dice, hola a todos, para nuestro amigo Flash, ¿cuántas máscaras ganó y cuál fue la última y si fue en la Arena Coliseo? Sí, aquí en la Arena Coliseo le he quitado la máscara a Arturo García, la cabellera, y obtuve la máscara de Danger, obtuve la máscara del Dr. Ken, que antes era el Toro Blanco, que si ahorita hacemos memoria es el papá de Rush. Exactamente. Yo le quité la máscara a él aquí en la Arena Coliseo. Excelente, ¿no, Paquito? Exactamente. De hecho, en esas luchas me acuerdo que subió Rush y su otro hermano a llorar arriba del ring. Yo conozco, le quitaron la máscara. Estaban bebés. No, ¿qué te le están diciendo viejo al señor? No. ¿Qué te anda poniendo una mandarina, pero partidita, papá? No, bueno, el Toro Blanco era un becerrito. No, y muy buen luchador Toro Blanco, mis respetos. Muy buen luchador. Ahí está. Igual los hijos. De hecho, nos ha estado tocando antes de que entrara a la Coliseo, andaba luchando con nosotros fuera en las giras, tanto él como Rush, como su hermano, como sus tíos, anduvieron con nosotros. Fueron algo le pasaste por debajo de la mesa, la mano, luego, no le hagas al loco. Bueno, Paquito. No, mira, mira, tengo una caricatura del señor Espectro. Sí, está preciosa. Pero, profe, usted dice, ¿la quiere para usted o qué? Pues sí, si me la regalan. Porque, bueno, pues yo, fíjese lo que iba a hacer para a sus admiradores, pero bueno, pues hacemos otra, ¿qué le parece? Luego nos la firma, para que nos la dedique, también haremos la de Flash. Profe, pues yo le quisiera hacer algo, pero pues, acá luego... Déjeme primero a los que están en activo, no porque usted esté inactivo, sino que para el recuerdo, profe, ya sabe. Entonces se la dejamos y después nos firma una para la gente que muy, muy bien lo tiene en la memoria y que, pues yo les digo, no, es que ¿cómo en la memoria si todavía está activo? Claro, está más fuerte. Que lo vayan a ver ahí en el gimnasio, ahí en la puerta. Es que precisamente ese es el objetivo, ¿no? Que vayan y pues que se den cuenta, que nos digan que están escuchando el programa, para que usted pueda ahora sí que firmárselas con toda más que vayan allá al gimnasio, ahí se las regalo. Muy bien, bueno, vamos a ir a escuchar, hablando de maestros, a Daniel López, el satánico Paquito, y déjame mandarle un saludo al Maléfico, que cada domingo escucha el programa. Le mando un saludo muy fuerte, profe, a todos los invitados. Ah, muchas gracias. Dice que le gusta escuchar el programa cuando usted está aquí. Ah, no, pues muchas gracias y qué bueno echarle ganas, ¿no? Sí, ya ves, por ti, Maléfico, ahí está su saludo. Nuestro actual campeón semicompleto de Occidente, que ese sí pesa. Sí, ese sí es campeón. Ese sí también es campeón, no como otros que, bueno, ¿para qué le voy a buscar si luego me van a andar cepillando? A Daniel López, el satánico, con la palabra del domingo, Paquito. Exactamente, la palabra del domingo, ya sabe usted que son las anécdotas que cuenta Daniel López. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión quiero hacer una remembranza a todos aquellos elementos que por una causa u otra no llegan a despuntar, no llegan a destacar en este fabuloso y emocionante mundo de la lucha libre. Me refiero a los de calentar lona, comúnmente rellamados preliminaristas, o que llegan cuando mucho a segunda y muy esporádicamente a terceras luchas, pero no se sostienen y de ahí se pierden después en el anonimato del mundo luchístico. ¿Cómo no recordar cuando llegué a la capital del DF, precisamente con la ilusión y el sueño que de todos esos elementos también, buscando una oportunidad, y recordar precisamente, como lo acabo de decir, a grandes compañeros que les mando un saludo y ahora sí que les deseo lo mejor, que se encuentren bien de salud. Por ejemplo, los Polaris 1 y 2 que funcionaron al inicio, causaron expectación, estamos hablando de los años 80, o los Climax 1 y 2 también, dos hermanos que su distintivo en el equipo era precisamente subir de jeans. En ese tiempo pues era muy llamativo en ese sentido porque se olvidaron de las mallas, de las butargas y así llamada, y trataron de innovar un poquito en la vestimenta. Tampoco lograron el objetivo de lograr el estrellato, o Mr. Steel, Roy Lancer, o un Escaramouche que tenía todo para llegar a la estelar, cuerpo, estatura, peso y musculatura, y sobre todo esencia luchística, o el Nómada, o simplemente Yanko, un joven de Acapulco que llegó y de baja estatura y un poco desgarbado, pero tenía un ángel que le llegaba a la gente. Tampoco pues, logró llegar al estrellato, se perdió en el anonimato. O el Invasor, Rey David, o Joe Marino, y qué decir de Black Sugar y Tony Sugar, que después lucharon como los astros. Ellos hay que hacer notar que fueron hermanos de El Rayo de Jalisco, señor, de Don Max Linares. Ahora ya fallecidos los dos, tanto Black Sugar como Tony Sugar. Un saludo a Don Max Linares, El Rayo de Jalisco. Bueno, pues estos, todos ellos, grandes exponentes de la lucha libre, que gracias a ellos se iniciaban las funciones, son los de comúnmente llamados lucha de calentar lona. Y ellos, algunos ya se perdieron el anonimato, otros ya están en mejor vida, pero a todos ellos un recuerdo muy grande. Ahora sí que dejaron huella profunda en un servidor. Vaya, para ellos un reconocimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring en Super Libre, el número uno. Daniel López, el satánico. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos a ver Super Libre, la siguiente hora de Super Libre. La verdad, muy contentos y recordarles vivir, ¿no, profe Espectro? Todos luchadores que dice el SATA. Bueno, lo que dice el SATA es una cosa muy bonita, dando una imagen a todos esos luchadores, porque todos esos luchadores empezaron de abajo y buena preparación, ¿entiendes? Entonces lo que está diciendo el SATA para mí, para todos los luchadores, es un gran honor volverlos a escuchar esos nombres, porque yo no me acordaba, y ahorita que inició el SAT hablando de todos sus personajes, yo creo pues es un gusto escucharlos otra vez, igual que al SAT, ¿me entiendes? Él debería ser locutor. Sí, no, ya casi. No, ya nos acompaña los martes con la narración, precisamente desde la Arena Coliseo. Él es ahora sí que la voz de la experiencia. Aunque algunos digan que no sabe nada de lucha, digo, pues, más tiene 42 años, pero pues ahora sí que a ver quién le enseña lucha. Pues ahí andamos en los 40 años, de 41, 42 años luchando, usted, profe. Por ahí hace 2 años me hicieron el homenaje a los 40 años. 40 años. Empecé a los 16 años, dentro de 2 meses cumplo 60 años. ¿Y dónde empezó usted luchando? Yo en la Arena Guadalajara. ¿Dónde estaba esa? Profe? Estaba a un lado de la clínica del Seguro Social A2. General acá. Y Jesús García. Pues Santa Tere. Ahí en rines de acerrín y tablas, así pelones, así. Muy difícil, sí. Exacto, en ese tiempo. Era muy difícil. Cuerdas eran cuerdas, pero de... No, soga, eran de soga, te dabas una cuerda y casi te ibas hasta el suelo. Sí, era muy difícil antes. En ese tiempo que estaba luchando el profe, en esas arenitas eran... los ídolos ahí, como usted, como el gitano. El jaguar y todo eso, sí. Los jaguares eran tres, ¿no? Era uno, era el jaguar, yo luchaba con en ese tiempo con el nombre del Fantástico. Yo todavía no, yo el nombre de Fly lo vine a usar como unos 2 años antes de venir a la Coliseo. Pero sí, yo luché muchos años sin máscara, con el nombre del Fantástico. Y eran las giras que hacíamos entre el Jaguar y yo, casi a toda la República. Y ahí es donde nos encontrábamos, como aquí al Espectro, al Rayo, al Solitario. Entonces, esas giras, nosotros encabezábamos con ellos los programas. Porque en ese tiempo, nosotros todavía no ingresábamos aquí. Entonces, andábamos todo el tiempo en playas y... No, y aparte, para entrar aquí a la Arena Coliseo, había que tener una buena preparación y era muy difícil y no se arrimaba cualquier persona aquí a llegar a pedir una oportunidad, porque era algo especial la arena Coliseo, porque no cualquiera entraba a la Arena Coliseo, aunque tuviéramos una preparación por fuera bien, pero no cualquiera entraba. Y ahora bueno, respeto. Sí, era de respeto. Es que había una política que eran tres cosas muy importantes. Aquí era peso, estatura y juventud. O sea, yo le digo esto porque pues yo ingresé a la Arena Coliseo y me tocó ponerme los zapatos del Diablo Velasco. Entonces yo aquí fui luchador, pero también fui maestro. Sí. Entonces había reglas muy estrictas, o sea, de la empresa. No cualquiera podía ser, o sea, tenía que tener el peso adecuado, la estatura adecuada y la juventud. De otra manera, pues a la empresa no le convenía, porque pues, ya viejos, ya para qué, no los iba a aprovechar, ¿verdad? Pero de las camadas que le tocaron, ¿con cuál cariño recuerda alguna de las camadas que tuvo aquí en la Arena Coliseo? En la Arena Coliseo fueron varias. La verdad es que, mire, yo aquí hice récords de entrada. Ver, voltear así a ver, y que la gente parada, hay unas gradas de madera inclusive. Sí, que pusieron de madera. Y esas estaban repletas y todavía la gente llena. Sí. Entonces a mí me tocó esas experiencias donde también, como dice el Espectro, hay ocasiones en que la gente no apuesta a ti, sino va en contra. La vez que aposté la máscara con el Eclipse, un lleno total. La vez que expuse la máscara contra el Centenario, otro lleno total. Y la última que fue con el Ángel Blanco. Uh-huh. Eran llenos totales. Entonces esas son de las tres que aquí en la Coliseo, a la capacidad mía, como a mí no me querían precisamente lo que él dice, no cualquiera llegaba aquí, a mí me costó muchísimo trabajo. Yo creo que ha sido... Por su peso y estatura. Exactamente. Yo creo que fue de los más difíciles que me tocó a mí vivir esa etapa, porque no me quería ni siquiera enseñar a mí. Uh-huh. O sea, para mí fue muy difícil. Para mí fue andarme echando tiros en los gimnasios, en las arenas, para poderse uno ganar el respeto. El respeto, o sea, una cosa es ser luchador y otra cosa es ser maestro. Para ser maestro tienes que ganar el respeto, y el respeto tienes que demostrar lo que sabes. Si no, no nadie te va a respetar. Y afortunadamente, como a mí siempre me gustó, desde 13 años a mí me gustó la lucha. ¿Con quién es el nombre, profe? Mi primer maestro fue Joel el Hermoso. que fue el maestro del solitario, de Demon, de Mil Máscaras, que después se vinieron a la Coliseo porque aquí era el toque final. También a muchos luchadores que se hicieron fuera, pero el toque final era aquí, la Arena Coliseo. Sí, es que aquí te afinaban, aquí te daban las reglas, te daban todo. Y como decía él, para poder llegar a ser estelar, no cualquiera llegaba, porque primero te mandaban a las giras y en esas te desesperabas porque no había dinero. Ahí los que ganaban dinero, y yo pienso que en la actualidad, de semifinal y estelares, ¿eh? Y antes a veces le tenía uno que poner de la bolsa. Afortunadamente, a mí me gustó mucho, pero a mí me fascinó, porque yo en la lucha encontré mucha disciplina y ejercicios variantes, porque yo antes de ser luchador fui boxeador. Yo aquí en el 69 peleé por los guantes de oro aquí en la Arena Coliseo, en una pelea donde nos aventaron dinero, que yo pensaba que eran piedras o algo, y me dice mi manager, me dice, no, dice, échale, iba en el segundo round y yo ya quería aventar los guantes, porque traía un ojo cerrado, un ojo cerrado y el labio abierto, y dice, no, dice, tú échale, dices que lo que están aventando es dinero, que poco se veía. ¿Usted no veía por el ojo? No, yo veía, cada vez que sentía el guante, veía todo rojo. Todo rojo. Fue una pelea extraordinaria. Que cuando yo llego a mi casa, mi mamá me pone otra. Porque me dice, oye, te volviste a pelear en la calle. Porque yo era de los broncudos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Otra. Y mi mamá no era de 2-3, era hasta que se cansaba. Bajista, una bajista. El primer tatuaje que todos tuvimos era la chancla o el paco. Pienso que de ahí viene la tenacidad de esto. Entonces a mí me gustaba mucho la lucha. Ganar o perdiera, lo que fuera. Me encantaba mucho sus entrenamientos. Yo creo que por eso me escogieron como maestro, porque a mí me gustaba hacer las cosas bien. Porque una cosa es hacer las cosas y otra hacerlas bien. Entonces ahí es donde marca. Y lo que te hace ser un maestro es hacer, repetir los entrenamientos. O sea, la constancia. Yo no fallaba. Yo ahí estaba. Yo dediqué, yo creo, más tiempo a la lucha que a mi familia. No, y vaya que, nomás que no lo escuche la señora, porque entonces sí se le va a armar. No, ya se me armó, pero... Ah, ya. Sí, pero en realidad sí fue mi vida, ¿eh? No, sí, qué bueno. Oye, no, y por ejemplo, ese, ¿no?, entrenando lucha libre, pues hasta que le sale una, porque por ejemplo, yo estoy viendo, voy con el profe Sata, y muchachos que le sale una rodada, no le sale, no, ya no, porque no, pues por eso estás practicando, hasta que te sale, y no es cuestión de un día, es trabajo y trabajo. Es la dedicación, y aquí... Como comentan, si a alguien le gusta esto, es apasionar, y hay gente que se acaba el entrenamiento anteriormente, y aún se quedaban a practicar sus lances, sus maromas, sus rodadas, hasta el cómo caminar, y ahorita se acaba, ya lo que quieren saber es que se acabe el entrenamiento para ya irse. Yo he visto que estoy yendo yo, muchos chavos son mañosos, llegan y no corren, no calientan, ya hasta que va a la mitad de la corrida, ya se meten, ¿no? Y ya, o llegan tarde, ¿qué pasa? No, pues que el camión, pero no, son mañosos, no corren. Disciplina. Es la diferencia mucha de otros que te exprimen. Fíjese que yo aprendí algo, que el que quiere aprender, pregunta y se sacrifica, paga el precio de quedarse ese tiempo extra, que es donde lo exprimen a uno, ¿eh? Exacto. Sí, pero hay otros que usted dice, flojitos, o sea, no quieren pagar el precio, sí, ¿verdad? No, y es que la disciplina, pues ahora sí que es la base también para poder fundamentarse en el éxito, porque yo les decía, hay algunos gladiadores en la actualidad que no se saben expresar, digo, y la expresión corporal, ahora sí que ya no tanto de que lo entrevisten y pueda dar precisamente de qué hablar, pero ya no sienten el personaje, le digo, es que es una parte muy importante, porque yo me acuerdo que cada luchador tenía un sello característico que era la llave con la que cerraban, eso lo hacía ese luchador solamente, y si tú querías destacar de entre los grandes, pues tenías que tener tu propio sello característico, y también la manera de poderle llegar al público, porque pues yo sé que hay gente que a lo mejor no daba en sí las entrevistas, no había tanto esto de estarlos entrevistando de alguna manera bajando del cuadrilátero, pero sí tenían el carisma para llenarle al público ese sentir, ese latido de cada uno de los luchadores, y vaya que la gente se enardecía. O los odiaba o los quería, precisamente por la dedicación que se le tiene, el respeto y, sobre todo eso, la manera de expresarse de cada quien, ¿no, profe? Yo creo que sí, lo que acaba de decir el profesor Panchito, tiene mucha razón, ¿no? De lo que estaba hablando, de sus clases y todo eso, la preparación, la estatura que tenían antes, y el mismo Diablo Velasco te decía, sabes que tú no estás bueno para ser luchador, métete a entrenar mejor otra cosa, o boxeador, o otra cosa. Uh-huh. Entonces, él, lo que está platicando él, pues sí le batalló, ¿me entiendes? Pero ya después que pasan todas esas cosas, pues son bonitas, porque lo goza uno platicando, uno se acuerda uno de tantas cosas, mayormente ahorita que anda con su hijo acompañándolo. Está ahorita, yo creo que está nervioso, como estamos todos nerviosos para ese evento. Sí, 9 de noviembre, 5:30, Plaza de Toros, Paquito. A ver, el centenario, sí. El solitario, después sí, sí. Oye, Flash, primero antes de ir a la pausa, y estos rivales que llevas, Mosco, X-Fly, Indio Cherokee y Arlequín, ¿qué onda? Ya nos hemos enfrentado con ellos varias veces, muy buenos luchadores, yo pienso que se va a dar una muy buena pelea. Y nuestro compañera. ¿Es compañero o compañera? Es compañero. Compañero. También. Muy buen luchador. Yo creo que de lo mejor que hay en Jalisco. Sí, sí, sí. Pero hay rumores o qué. De lo mejor. Ya lo verán. Pero que la gente vaya precisamente este 9 de noviembre. Así es, el 9 de noviembre, ahí en la Plaza de Toros, el centenario. A partir de las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Ya lo dijo el solitario. Para que lleguen temprano, porque desde la primera lucha son estelares. No, las damas también van a abrir fuego. Y la verdad, yo pienso que compre su boleto con tiempo, porque eso se va a llenar, ¿eh? Se va a abarrotar, se va a quedar gente afuera como antaño, como decía usted, profe. Y ojalá, que la verdad, hasta ustedes se motivan, ¿no? Cuando ven los llenos así. Sí, sí, es motivación tanto para entrenar, para luchar, para ofrecer un espectáculo. Y yo pienso que desde la primera se van a abrir. Ahora sí que las gargantas de toda la gente para que grite, y cada vez va a ir creciendo, va a ir creciendo esa emoción. Muy bien. Mira, bueno. Chava, perdón, yo tengo como unos 15 años que no lucho con Octagón. Ah, mira, y ahí. Tienes con Aníbal también, Máscara Sagrada también, y yo creo, yo creo que esta lucha, yo creo que la gente a lo mejor va a ver todo ese tipo de luchas, porque pues yo tengo la idea de que ellos son luchadores a ras de lona, yo creo que a lo mejor nos vamos a dar un agarre a luchar a ras de lona, para que la gente, pues, yo creo que tiene ganas de ver todo ese tipo de lucha, y a ellos, a los personajes, y yo creo que voy a invitarlos para que vayan a ver esta lucha a ras de lona, como van a hacerlo sufrir, profe, porque usted la tiene precisamente con Fuerza Guerrera, y ahora sí que el hijo de Lismar, para poder acabar con estos tres, profe, o sea, que haga sufrir la gente como en antaño. Yo creo que sí, aparte de todo eso, yo creo que primero hay que demostrarle a la gente que sabe uno luchar. Que todavía tiene con queso las enchiladas. Que todavía tiene uno con queso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que vamos a luchar la ras de lona, uh-huh, y después viene lo demás, para demostrarle al público que todavía podemos soltar las manos como los pies, ¿me entiendes? Una vez me dijo Alebrijo, oye, te voy a contar un cuento, una anécdota. Con Alebrije me dice, oye, préstame tu corta uñas, espectro, le dije, no traigo. Dice, ¿con qué te cortas las uñas? Le dije, si me las corto, pues, ¿con qué me agarro la lona? Antes de la pausa, la gente que quiera comprar boletos, bueno, están a la venta en taquillas de la Plaza de Toros Centenario a partir del 3 de noviembre, del 3 al 8 de noviembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. También hay preventa de boletos en Avenida Hidalgo, número 1256 en la Colonia Americana. Mayores informes al 3827-4607. Y también hay preventa de boletos en Avenida Moctezuma, 4906-A en la Colonia Mirador del Sol. Más información en el teléfono 3343-0152. Ok, vamos a una pausa comercial y regresamos. Extraordinary intergalactical upsets. Only Dr. Hans Zarkov, formerly at NASA, has provided any explanation. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. Regresamos, amigos de Super Libre, muy contentos porque la verdad los invitados están de lujo. Y Paquito Espinosa, pues vamos a hablar hablando de gente malosa, el maldito del ring, ¿no? Que ya está agarrando su segundo aire, ¿no? Yo creo que uno de los luchadores que el cambio le tiene que beneficiar, él dice que se siente a gusto, ya lo escuchará usted precisamente de viva voz. Pues sí lo hemos visto mejor. Hay algunos detalles que hay que afinar, eso es obvio, porque cuando cambias de bando, yo creo que hay que ir así adaptando precisamente, pero vaya que nos lo tiene que decir precisamente el maldito del ring. Ya olvídense del bendito, ¿no? Él dijo, soy el maldito y maldito sí. Vamos a escuchar a Sagrado. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con un hombre que la verdad nos está sorprendiendo cada día más, Paco Espinosa, el Sagrado. Así es, y que lo ha demostrado precisamente ahora en un cambio de rudo, hasta con el look precisamente muy rudo. Un equipo muy funesto. Así es, se acabó el bendito del ring y ahora pues arriba el maldito del ring, ¿no? Que es lo que creo que me está caracterizando y ese es mi personaje que voy a defender de hoy en adelante. Oye, te vemos enganchado ya precisamente, como lo decíamos, al bando rudo, pero ¿te ha costado trabajo? ¿Te has sentido de alguna manera presionado? ¿Cómo te sientes tú en este momento? No, al contrario, fíjate que me sentía más presionado del bando técnico, ahorita del bando rudo me siento más a gusto, como pez en el agua, se pudiera decir. ¿Los compañeros cómo te han recibido los rudos? Bien, muy bien, algo que no esperaba, pero pues yo creo que también el desenvolvimiento que yo he mostrado y los consejos de varios también de ellos, pues es lo que me ha ayudado para poder demostrarle a la gente que pues valgo la pena y quiere decir que voy encauzado bien a mi camino, que es al estrellato del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se nota precisamente, como lo decíamos en la transmisión, ese enganche que tienes ya hoy precisamente con el comandante Pierrot y con el misterioso, vaya que se vio bien equilibrado contra los técnicos. Claro, creo que se vio mejor la lucha de esta semana que de la semana pasada. Hoy ya hubo una conjunción un poco más actualizada porque pues yo creo que ahorita que nos han puesto a trabajar mucho con el comandante Pierro, pues vamos a aprovechar también, ¿no? Si de aquí sale algo, pues adelante, y si no, pues cada quien seguirá su camino. Oye, ese castigo que estás poniendo tú, que pones al rival sobre el tensor y llegas y le das unas patadas, lo estás haciendo clásico. Y no son patadas, es un antebrazo precisamente, uh-huh, que rebaso la cuerda entre primera y segunda y salgo hasta afuera dándole un gran antebrazo. Sí, yo creo que también hay que, cuando haces un gran cambio, el gran cambio influye en muchas cosas, ¿no? Hay que meterle un gran cambio también en movimientos, en desenvolvimiento arriba del ring, y pues yo creo que eso también es lo que me va a caracterizar, ¿no? Mi estilo un poco más recio, más fuerte. Algo peligroso ese lance, ¿eh? Pues sí, sí es muy peligroso, no creas, ahorita me están doliendo mucho las paletas precisamente porque sí, sí es un golpe muy fuerte, pero pues el cuerpo es como el ser humano, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a todo. Porque el otro día hasta se andaba lesionando ahí con la escalera. Sí, exactamente, yo nunca jamás pensé que las escaleras estuvieran ahí, la escalinata para subir, y pues sí, casi me quebró el pie, pero pues bendito Dios, es muy grande y no lo permitió. Oye, pues ahora sí que ya para finiquitarlo, esa rivalidad que tienes con el Ángel de Oro, ¿en qué va a terminar o cómo va a estar esto? Pues mira, yo, lo que yo tengo entendido, Ángel de Oro pidió no enfrentarse a mí porque pues yo creo que tiene miedo, ¿no? Y pues, yo no tengo ningún miedo y la verdad, mira, sinceramente no me interesa porque para mí es una máscara que no tiene cotización y no tiene trayectoria. O sea, yo voy a buscar a alguien grande, ¿no? Para hacer una lucha de apuestas. Bien lo dice, ¿no? Si quieres ser grande, pues te derriba uno grande. Gracias, hasta luego, porque se le va el camión Paco Espinosa, bebé, ¿no? Realmente, literalmente te despedimos y mucha suerte en el bando rudo, bienvenido. No, al contrario, y pues vamos a echarle todas las ganas del mundo, ¿no? Para demostrar que tenemos los pies y las agallas para llegar a pisar el ring, pero ya en luchas estelares, ¿no? Un saludo a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, todos los amigos de Super Libre, pues sigan escuchando este gran programa y su amigo el maldito del ring los invita. Gracias. Regresamos, amigos de Super Libre, donde estamos pues después de escuchar al maldito del ring. ¿Qué te pareció, Alex? Pues bueno, parece que le ha sentado muy bien este cambio a Rudo, él se siente mejor y por ende hace un mejor trabajo, pues qué bien por él, ¿no? Sí, que está aprovechando el cambio, ojalá que ahora sí sea el estreno definitivo, ¿no, Paquito? Así es, yo creo que, como te decía, hay que afinar algunas cositas, porque pues sí, se ve que está con todo, que está gozando el bando rudo. Yo le sé que si no se sentía presionado, y él dice, no, en el bando técnico me presionaba más, porque precisamente como que ya no encajaba, ya no entonaba en ese tipo de lucha, y ahora lo vemos que está gozando, como él lo dice, pero sí, como que de repente se nos anda entibiando, entonces necesita demostrar, aparte de que un buen luchador domina los 12 esquinas, ahora sí que lo tiene que demostrar precisamente porque ahí como que hay yo lo veo parte, bien, como que va sí, bien. Sí, sí, sí, pero esa parte donde te digo que de repente titubea porque deja a los compañeros. O sea, si va sobre todo contra alguien, pues que vaya directamente y yo sé que tiene que respetarse jerarquías en la lucha libre, pero lo va a hacer poco a poco, lo ha demostrado, esperemos que lo siga demostrando cada vez más y no le vaya a pasar como en el bando técnico, que de repente lo estaban impulsando y se nos vino abajo. Así es. Bueno, y hablando de eso, el Flash primero, ¿ustedes también alguna vez, bando rudo, platícanos eso? Sí, a mí una vez me tocó luchar de bando rudo en Tala, precisamente. Una vez contra el Infernal. Y aquí en la Arena Coliseo también lucharon. De en la Coliseo, sí, también. Cuando andamos con la eliminatoria del campeonato. Sí, de yo los vi de rudos aquí en la Coliseo. Contra León Blanco y León, uno de México que venía en el campeonato de parejas. ¿León Negro? Luego, no era León Negro. No, era Tigre Blanco. León Blanco y Tigre Blanco. No, sí, sí. Y nosotros dos para. Era el campeonato de parejas. Uh-huh. Y esa vez salimos ganando. Pero era un torneo precisamente, ¿no? Y la gente estaba desconcertada también. Fue un torneo y quedó en técnicos. Y la gente, incluso esa vez, entró al vestidor Máscara Mágica con nosotros de la lucha que dimos y nos felicitó. Dijo, es que en martes, para que le aplaudan a un técnico, es algo de otro nivel. Y fueron las palabras de Máscara Mágica en ese entonces, porque la lucha estuvo muy buena esta de campeonato. Y hasta de equipo, cambiaron de equipo, el tradicional, sí, que tenían. Teníamos el equipo, pues es que las generaciones van cambiando, las cosas van cambiando, la gente nos pedía nueva imagen. Mi papá me desenojó, pero después lo aceptó. Con justa razón, pero profe, tantos años y vea nada más. Pero sí, cambiamos el equipo y a la gente le gustó mucho el cambio que traíamos. De sí, estaba bonito. Paco, vaya que sí, yo me acuerdo también aquellos duelos contra el irlandés, que así en paz descanse. Ese también hacía sufrir a la gente bastante, y sobre todo aquella gente que los admiraba bastante a ustedes. El irlandés demoníaco gozaba con hacer enojar al público, pero castigándolos ustedes. Contra él también disputamos el campeonato, él y Magnum. ¿A Magnum? Contra Magnum eran ellos dos, también eliminatoria, llegaron a la final y Anthrax Ébola también, otra de campeonato. El campeonato de pareja lo expusimos muchas veces aquí en la Coliseo de Guadalajara y hasta el último ya no lo ganaron los Cien Caras Junior y el hijo de Cien Caras que también hace poco falleció. Oye, y entonces aquí viene la pregunta, ahora sí que a colección. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué salen ustedes de la empresa? Salimos por estar de luchadores independientes, tenemos dos funciones por fuera, como les comentaba, así andando independientes luchábamos en AAA. En ese entonces se hizo una empresa, el Vampiro Canadiense, aquí en el Colegio Olímpico. Entramos a esa empresa tenía proyección a nivel internacional, después empezamos a luchar independientes, y siento que nos ha ido mucho mejor, incluso hemos luchado más seguido, lo malo que tenemos en la Coliseo, y yo ahorita lo veo en los programas que hay actualmente, son, no sé, 50 luchadores y cada domingo nomás luchan 4 locales, todo lo demás viene de México, México, entonces no hay oportunidades para los que están aquí. A nosotros nos sentó muy bien el cambio y estamos muy a gusto con habernos salido a tiempo. Lo único que se extraña a lo mejor de la Coliseo, pues es que es la casa que nos vio nacer, ¿no? Nosotros somos, ahora sí que de hueso colorado, coliseínos todos, porque ahí fue donde es lo máximo que hay en Guadalajara, la Arena Coliseo, pero por fuera nos ha ido mucho mejor. Hemos no, y las enfermas que también les gritaban, porque yo me acuerdo que eran varias que se desgañitaban por los flash. Sí, tenemos también mucha gente, incluso cuando echamos en la Jalisco, varia gente de ahí nos iba a ver en las otras arenas, la gente que estaba en la Coliseo se empezó a ir a vernos a donde luchábamos. Sí, hombre, se les extraña. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial para regresar también hablando con otro luchador de antaño. Vaya, la Gacela, que estuvo aquí por la Arena Coliseo de Medrano 67. Dándose, ¿no?, una vuelta para la firma de autógrafos, la fotografía con los aficionados. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Ahora todos los sábados son de ritmo y diversión. Conéctate a la mejor música en Mix 58. No me digas que no, no lo niegues, mi amor. Carmen, se me perdió la cadenita. Mix 58. Con Otri DJ. Mix de alto octanaje. Las mezclas perfectas para bailar. Otri DJ. Mix 58. Solo por Canal 58. Sábados, 8 de la noche. Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presente. Mix 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Hoy celebramos la Constitución de Apatzingán, en la que hace 200 años se plasmaron la voluntad de la gente, la libertad y la igualdad de todos y el equilibrio de los poderes de gobierno. Así se creó una nación. Esta es la visión de los hombres que, unidos en Congreso, nos dieron patria. E inspirados en ellos, ahora unimos visiones en la tarea de afinar las leyes que hagan realidad su sueño. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Ley que con la reforma energética, México va a ahorrar más a la hora de producir luz, porque va a usar gas natural, así saldrá más barato y contaminará menos. Que no tiene nada que ver con vender a México. El petróleo siempre va a ser nuestro, pero vamos a tener mejor tecnología para aprovecharlo. A los países que han hecho una reforma energética les va mejor. Obtienen más recursos, cuidan más el medio ambiente y avanzan en tecnología. Hay que enterarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. King of the Impossible. Regresamos, amigos de Superlibre y Paquito, y bueno, hablando de Blanco y Blanco, se presenta este en este mega cartel, ¿no? Así es, ya lo sabe usted, el domingo 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde, no se lo puede perder, ya cambiamos el horario, así que hay que estar al pendiente, porque en la Plaza de Toros del Centenario se presentarán La Lucha Estrella, Canek, Rayo de Jalisco Junior y Tinieblas Junior para enfrentar al Dr. Wagner Junior, el Solitario Junior, Ángel Blanco Junior. Que el Ángel Blanco se tiene que presentar sin máscara, ya lo sí, dijo el, ya. El Solitario. E igual Espectro, que también ya lo había dicho en sus redes sociales, profe. Y en la lucha semifinal estará precisamente Aníbal Junior, Máscara Sagrada y Octagón para enfrentar a Fuerza Guerrera, Lixmar Junior y Espectro Junior. En la lucha de la Jaula de la Muerte, donde ya no habrá indulto, y esto ya se lo debían al público en Guadalajara, Huracán Ramírez, Cien Caras Junior, Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata 2 y Engendro Junior estarán disputando precisamente este duelo en los 10 jaula. Minutos. Los primeros 10 minutos será a todos adentro, después ahora sí que hay que salir y a rescatar precisamente la tapa. En la segunda lucha estarán Flash 1, Flash 2, acompañados de Dalia Negra para enfrentar a Mosco X-Fly, e Indio Cherokee y Arlequín. Y en la lucha femenina, en la lucha de damas, precisamente en la primera, estarán la Mestiza y la Gitana para enfrentar a la a Chica Tormenta y a Mariposa Rosa. Así es que usted no se lo puede perder, porque la Plaza de Toro Centenario, este programa, vaya que va a estar de lujo. Además habrá de canes y pirotecnia, luz y sonido también. Paquita. Exactamente, y unos precios simbólicos, ¿no? Muy de película. No, no, para que usted no ponga pretextos y mire que si estamos ávidos, yo se lo digo porque luego dicen, es que siempre lo mismo, bueno, aquí está un programa donde totalmente no se va. Totalmente diferente. Exactamente, usted no se va a arrepentir de poder llegar y ver este tipo de programas porque no los tenemos muy seguidos en Guadalajara. Y como dice el profe, esto se está ahora sí que haciendo precisamente como en las luchas de antaño, en la cual las estrellas están haciendo ahora sí que su arribo aquí a Guadalajara para deleitarnos precisamente, y vaya programa, no se va a arrepentir, como se lo digo, porque está todo de lujo, desde la primera lucha. Así es, también quiero, hay boletos VIP que van a estar al lado del entarimado por donde salen los luchadores con silla acojinada, y aparte incluye una foto con tu luchador favorito. Estos precios van... La primera fila 280, la fila 2 260, fila 3 240 y fila 4 220. Boletos VIP que son, aparte de los otros precios que son más económicos. Muy barato, precio para todos. No, digo muy barato porque ahora sí, para que usted no ponga el pretexto, como le decía, y pueda llevar a sus niños, hay hasta promoción para que usted vaya en gradas, un adulto con un niño, $100, así es que pues no tiene ahora sí que el motivo más que de poder asistir y deleitarse con esas estrellas. Muy bien. Así oye, es. Paquito, ¿ahora se va a escuchar a la casera? Bueno, por acá dice Oscar Martínez Mosqueda, Aníbal Junior, pues sí, ya nos habían dicho precisamente, Micro Botamán, hace rato Hugo también lo contestó, saludos a todos en cabina. Ahora sí que era que el primero que llamara, ¿no? Bueno, yo pensé que ibas a hacer un sorteo. Regálale boleto, Botamán. Ah, bueno, pues, Oscar, ¿cómo? Te lo regala, Paquito, ¿ya ganó? Ya ganaron. Ya ganaron. Oscar Martínez Mosqueda. ¿Y quién es el otro? Y Hugo Alberto Medina. Bueno, ya ahorita decimos cómo pueden recoger su cortesía. Oye, Botamán, acá en el Facebook, Ramón del Ángel está diciendo que en la transmisión del martes se escucha a Botamán muy extasiado cuando sale Rush. Que no le vaya a pasar algo a plena transmisión. Digo, Ramón, si vieras cómo se le ponen los ojos en blanco, cómo se como pone el techo Botamán. Está aquí, No, lo que pasa es que es el toro blanco, gente de Tonalá, no de Tala. Ya le quiere poner, ya se lo quiere llevar a su casa. Gente de Tala que nos está escuchando. La gente está escuchando, porque la gente está escuchando, por eso él dice, se escucha tan extraño, me pongo de pie y le agarro, le aviento besos. No, tampoco. No, se me va a infartar, Botamán. No. Ahí está el profe Sata, que es de testigo y que siempre te regaña. Se va el profe. Haces enojar, te regaña por esa actitud. Hartas con tanto halago hacia el toro blanco. Toro blanco, que era un luchadorazo. Lo vacionan. Y los guerreros. ¿Zacatecas? No. Los guerreros, mejor que ni se le pongan a Sansón a las patadas. Botamán, deja que el guerrero se afiance precisamente. Es más, y vas a ver la próxima cabellera del toro blanco es la de Último Guerrero. Mira, lo van a decir que se lo van a regalar. No, vas a ver. No me creían. Tiempo les dije yo, dentro de un tiempo, decir que el mejor luchador del consejo es el toro blanco. No, que está, ahí está. Denise decía que no. Y mucha gente, y ahí está, ¿dónde está el toro blanco? En los cuernos de la luna. ¿Es buen luchador, profe Flash? ¿El de toro blanco? Sí, cómo no. Tiene la escuela desde principio a final. Sí, cómo no. Decía yo antes en los comerciales que no sabía luchar a ras de lona, entonces dice que sí sabe. Sí, cómo no. Es de esos luchadores rudos, duros para luchar. Sí, muy. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya ves, Paquito? Entonces, bueno. Si lo dice el profe. Ahí está. Profe, ya, desmiéntelo, a ver, aquí está. No, bueno. A ver. Pues, o sea, profe, no tiene técnica para mí porque realmente desde que sale se le sale la furia, precisamente. Y vaya que un luchador técnico, pues, debe demostrar, ¿no? Bueno, es gente de carácter fuerte, él, de hecho. Sí, es un rudazo de nacimiento ese muchacho, Que se vaya el bando rudo. Ya es rudo, además que es rasado. Yo creo que ahorita viene siendo una de las cartas fuertes de la empresa, ¿no? No lo crea, pero esa es la carta fuerte, por favor, aquí, afirmativo. Afirmativo es la carta fuerte. Que te estás estaciando y que te estás vaciando y que no sé cuánto. Es la carta fuerte, por favor. Saludos a toda la, me pongo de pie una vez más. No, bueno, ustedes vieron, o sea, no es ni... Oye, pero ni con la señora Monte se pone tan emocionado. No le muevas, no le muevas, ahorita los Montes. Es que ella es de casa, la señora Montes es de casa, por eso. otro que, a ver, ¿qué vas a hacer ahí? Luis López Quesada, no, pues ahora sí que ya, pues sí, ya dije yo, Aníbal Junior, ahora sí que ya no vale, precisamente yo dije. Pero gracias. Precisamente por porque el que va, ahora sí que el que lo dijera primero, ahí está, pero. Pues, de todos modos, próximo domingo vamos a regalar más cosas. Sí, usted ponga atención precisamente a lo que dicen nuestros invitados porque puede haber alguna pregunta. Y sobre todo Botamanos, lo que se gesta, ¿no? Claro. Exactamente. Ya lo dijo él varias cosas, ¿no? Vamos, déjame nada más decirte de la máxima estrella de la lucha libre, precisamente la All Elite, está preparando ahora sí que un programa excelente, precisamente, donde estarán, de alguna manera, gente de varias empresas. Del 13 de noviembre estarán en la Arena Puebla, el 15 de noviembre en la Arena Coliseo del DF. Esto estarán pisando los escenarios del Consejo, como ya le dije, la primera liga Elite, donde estarán Chavo Guerrero, estará Rush, para que veas, descalzar en esto, Volador, La Sombra, estarán Shawn Hernández, estará Atlantis y Supernova. Se va a ir conformando esta Liga Elite, donde pues ahora sí que la gente también va a gozar precisamente de esas grandes estrellas, estarán intercalando, porque vaya que gente como Extreme Tiger, que estará también allí presente, esta mezcla es buena para la lucha libre, sobre todo para el aficionado, que se dé cuenta precisamente de esos enfrentamientos que queremos ver, ¿no? Que ya no se ven mucho en Arena México, ¿no, profe? Pues yo creo que cambió todo, ¿no? Ahorita los chavos son los que están en su apogeo ahí en la Arena México, con un Volador, una Sombra. Todos ellos ahorita son los estrellas de la Arena México para mí, ¿no? Y para mucho público, ¿no? Muy bien. Bien, Paquito, contestado esto, a ver. Bueno, dice, ¿dónde recogerán los boletos? Los ganadores, vamos a preguntarle precisamente, yo creo que aquí va a ser en las oficinas de Canal 58 para que usted se ahorita antes esté al pendiente para decirle al solitario, que es el que nos había ofrecido. Sí, antes de que termine el programa, decimos cómo pueden pasar por su cortesía. Exactamente. ¿Tenemos a la Gacela, Paquito? Exactamente, tenemos ahora sí que la entrevista que le hicimos el martes pasado, sí. Mi querido Botamán. Vamos a ver qué tanto nos dijo o qué tanto nos decía precisamente de cuando se inició aquí en Guadalajara y le dio la vuelta precisamente a varias partes. Vamos a escucharlo. Amigos de Super Libre, pues vaya sorpresa, Paco Espinosa. Estamos con un luchador que es una leyenda viviente aquí en Guadalajara y parte del extranjero, México y parte del extranjero. Estamos con la Gacela, Paco Espinosa. Así es, el señor Blackman, que está por Guadalajara visitando. Señor, bienvenido a esta ciudad. Muchas gracias, pues aquí estamos dando autógrafos aquí al público y pues me da gusto estar aquí una vez más cerca de la Coliseo, que pues es la arena que me vio nacer. Aquí salió la Gacela, después pues ya para México y allá fue donde se convirtió en Blackman. ¿Y aquí como la Gacela cuánto tiempo? Como la Gacela estuve como 4 años. Ya en México fue como ya me enmascaré como Blackman y ya fueron 12 años enmascarados hasta que perdí la máscara con Blue Panther. Pero en el recorrido pues son 38 años los que tengo en el ambiente. Fue como Blackman su carrera con los independientes. Con los independientes, exactamente. Ya de ahí pues fui mucho a Estados Unidos, a Japón, estuve yendo a pues todo Centroamérica. Y pues esos fueron los recorridos que estuve haciendo. ¿Y qué recuerdos de los fantásticos? Pues quedan un recuerdo muy bonito porque fuimos en primer lugar los primeros campeones mundiales de tercio. Y aparte de eso pues fue un triunfo muy bonito porque le ganamos a Canek, a Fishman y al Perro Aguayo. A ellos les ganamos para poder ser campeones mundiales de tercia. Oiga, y en ese tiempo vaya tercia sabía en el torneo de cuatro caminos. Ah, no. Pues estaban los misioneros de la muerte, los brazos, temerarios. Y pues esa de Fishman, Canek y el Perro, pues era otra tercia fuertísima. Y luego estaban los diabólicos, montón, era... Hasta exóticos había también. Exactamente. Sí, ¿verdad? Pero fue una época muy bonita, muy dura, pero muy bonita, gracias a Dios. Sí, después como Whitbat. No, antes de Los Fantásticos, enmascaré a Alberto Muñoz, a White Man, era White Man, mi pareja, pero fue una cosa de unos dos años nada más, porque él ya desde ahí se retiró, creo que ya cuando formamos lo de los Fantásticos, sí. Con Cato y con Pú, sí. Y ya le digo, esa fue la buena. Oye, ¿y la mala fue que Panther fue el verdugo de los tres? Así es, sí, canijo, pero bueno, después de que yo lo salvé, fíjese. Sí, Panther y yo, Panther era mi pareja anteriormente, y en el Toreo de Cuatro Caminos, entonces, luchamos máscaras contra las Sombras de Plata. Ajá. Y a Panther le ganaron. Yo le gané a los dos. A los dos Sombritas de Plata yo les gané. O sea que salvé a Panther. Malagradecido. Malagradecido, porque estuve pagado así. Así es. Pero sí, bonitos recuerdos. Bueno, ¿y ahora qué hace usted, señor? Pues ahorita mirando los autógrafos, voy a visitar en Monterrey el día primero de noviembre. Van a hacer un homenaje allá. Pues a ver ahí lo que vaya saliendo. Y estamos viendo, pues ahora sí que usted está aquí a la postre de que la gente venga, precisamente. Por ahí nos decían que usted necesita de alguna operación, físicamente, ¿cómo se siente? Pues un poquito mal. Sí estoy mal, se me acabó el cartílago de las rodillas, ¿no? Entonces son operaciones pues caras. Pues ahí voy poco a poquito. Es que usted volaba mucho, ¿eh? Exactamente, por eso fue. Más que nada, como yo salí mucho al extranjero, y en ese tiempo, en mi época... no había muchos luchadores de liviano. Yo allá en el extranjero o en Japón, un luchador pesado, peso completo, y andar cargando esas bestiotas, pues fueron acabando con mis rodillas. Sí. Exactamente, esa fue la causa. Sí, era un volador, Paquito Espinosa, yo me lo recuerdo, verlo luchar. Sí, y, claro. Y hoy, y de sus dos rivales durísimos aquí de la de Occidente, ¿a quién recuerda? Bueno, pues de aquí, de los de aquí, cuando sí. Yo empezaba, pues un infeliz Mosqueda, empecé con Relámpago León, fue con el que debuté yo aquí, con Lorenzo Gitano. Lorenzo Gitano. ¿Qué se hizo Lorenzo Gitano? Yo me acuerdo de él. La verdad, le perdí la... Buen luchador, ¿eh? Buen luchador, sí, cómo no. Sí. Lorenzo Gitano, Félix Mosqueda, Pedro Anguiano, todos ellos. Gran Cochitos, fueron mis rivales de aquí. Que desgraciadamente nomás el puro recuerdo queda, porque pues esa generación ya muy pocos, la verdad, ¿eh? Muy pocos, ahora que llegué aquí me encontré con la nueva de que pues ya muchos ya se desaparecieron, muchos han fallecido desgraciadamente. Sí, don Pedro ya no hace poco que acaba de fallecer, ¿verdad? Ajá, me acaban de informar, pues el domingo, de pasar la noticia, no sabía. Sí, el cuchillo en México, el polaco, sí. Pues de modo, pues para allá vamos, nomás que lo resistimos un poquito, ¿verdad? Que aguante todo el tiempo, ¿no? Señor, pues la verdad un placer tenerlo aquí por Guadalajara. Y ojalá estos dos días que estuvo usted por acá, pues, se puedan repetir nuevamente para una visita, claro que sí. Mucho gusto, libre en vivo, a ver quién nos acompaña. Claro que sí, cuando gusten, aquí está ahorita mi hijo, si gustan que les pase el número de teléfono. Ok. Entonces, gusten, nos pasen, comunican y lo hacemos con mucho gusto. Ok. Es un hecho, ya está grabado. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, señor. Entonces, estamos de acuerdo con él. Sí, claro, ¿verdad? Pues ahí está la gacela. Señor Flash, ¿cómo ve? Lo recuerda usted bastante bien. Sí, fue uno de los luchadores que más destacó por la lucha aérea aquí en la Coliseo. Fue un luchador muy arriesgado. Sí. Y pues me da mucho gusto que esté todavía en pie, porque fue uno de los luchadores que arriesgó mucho su vida en los lances que hizo. Sí. Admirable el señor. Admirable. Sí, vaya. Y ahí están pagando el precio, como le decíamos, ¿no? Si preparados, puede haber consecuencias en el futuro. Los cartílagos de la rodilla, como él lo dijo, muy gastados. Bueno, aparte de eso, estuvo aquí en la empresa también, ¿sí? Aquí en la Arena Coliseo, y él sobresalió también acá en el Toreo Cuatro Caminos. Sí, lo más fuerte de su campaña fue sí, en el Toreo. Sí, que ahí fue donde más destacó. Con los independientes. Sí, ahí estuvo. Él sobresalió mucho ahí. Vaya recuerdos precisamente. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, la última pausa comercial para dar los ganadores y despedir a nuestros invitados que este 9 de noviembre estarán en la Plaza de Toros, el Centenario, Paquito. Así a las 5:30. 5:30, pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigo, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara, Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Yeah, yeah, yeah. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Más actitud, más compromiso, más entrega, más Chiva que nunca. Hoy más que nunca te necesitamos. Asiste al Chivas contra Xolos este 26 de octubre a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en la app Chivas Oficial para celulares en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas Galerías, Gran Plaza y Oblatos. Tu lugar está a mi lado. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses. Este año habrá más escuelas de tiempo completo y el gobierno de la República junto con el gobierno de Jalisco atenderán a más de 72 mil estudiantes en esta modalidad. A mí ya me cumplieron. Y este ciclo escolar, más de 276 mil jóvenes jaliscienses cuentan con una beca. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Regresamos a Radio Super Libre, la verdad muy contento porque la gente está respondiendo, gracias por sus llamadas. Gustavo Mosqueda Navarro da la respuesta también, saludos a todos en cabina y a los invitados. Luis López Quesada también da la respuesta y saludos a todos en la cabina. Pedro Esparza también da la respuesta y saludos a todos en cabina. O sea, está la gente participando, eso nos da gusto, Paquito Espinosa, ¿no? Exactamente, digo, va a haber más boletos, ya lo platicamos precisamente para que usted ponga atención en lo que estamos diciendo, digo, están hablando nuestros invitados, entonces de ahí pueden salir las preguntas, que si usted está poniendo atención, es precisamente eso, ¿no? El que se lleve usted un premio, gracias al esfuerzo que hace por escucharlos, porque digo, con esta voz aguardientosa que Dios nos dio, aguas, porque sí está difícil. Bueno, profe Espectro, nos vamos, casi ya nos vamos, algo que decir antes de presentarse este día 9 ahí en la Plaza de Todos, el Centenario. Bueno, pues antes darles las gracias y y hablar, decirle al público, pues, que no se pierda este cañonazo de lucha libre, ¿me entiendes? Yo creo que no debe faltar para el 9 de noviembre a la Plaza de Toros, ahí el Centenario, ¿no? Yo creo que es un cañonazo de todo el año que no se ha visto aquí y no, de años. No, ni se va a ver. Y yo creo que felicitar a los promotores que hicieron este programa para el público. Y yo creo que muchas gracias, Chava, y te lo agradezco a todos ustedes. Sí, a Golden Tirado Promotion, que la verdad Golden están tirado. Echando la casa por la ventana, ¿no? Exactamente, que ellos dijeron que se comprometían a hacer este tipo de programas, y pues ahora sí que la gente le tiene que responder, porque pues para esto es el evento, para que la gente asista y se den cuenta que hay ahora sí que otros tipos de programas que se van a llevar a cabo en Guadalajara, gracias a Golden Tirado, ¿no? Sí, efectivamente, y el próximo 9 de noviembre, si no sucede otra cosa, vamos a tener aquí al Príncipe Maya Canek. Aquí de invitado en Super Libre, ¿cómo ve, profe? No, pues va a ser un llenazo aquí, van a llenar aquí de público. La cabina también, ¿verdad? La cabina también, sí, porque va a asistir público, se lo anuncian. Lo estás anunciando ahorita, yo creo que ya la gente está escuchando. Sí, ya la gente. Va a haber gente afuera, yo creo, aquí para ver. Y a veces sucede, ¿sí, da Paquito? Ah, changuitos, para que llegues temprano, porque luego ya ves cómo se las gastan. Bueno, sí, y decirle también precisamente, profe Flash, muchas gracias por ahora sí que acompañarnos nuevamente en este programa. No, pues gracias a ustedes por la invitación y reiterar de nuevo por la invitación para que la gente vaya y disfrute de este evento que pocas veces se ve. Y yo la verdad también felicito a la empresa que está haciendo este evento, que en realidad nos está regresando hace 40 años. Oiga, profe, no sé si usted lo sepa, pero Golden Tirado, dice el hijo del solitario, que ya próximamente tendrá su gimnasio. Y le preguntábamos, y la gente misma le preguntaba que si iba a tener alguien de experiencia, y dice que le gustaría que usted fuera el entrenador. ¿Usted es su maestro? Yo encantado, como no, con mucho gusto. Pues ahora sí que ya la estamos, no consiguiendo, porque más bien le estamos dando la noticia, a lo mejor el solitario se le iba a dar sabía, después. Pero voy bien recibido. Él está encantado para que usted fuera el maestro. No, ahí. Sabe que él es como un hijo, porque lo vimos nacer desde sí. Que sus inicios, y la verdad que es uno de los muchachos que ha luchado, le ha costado mucho trabajo, y qué bueno que ahora tiene un respaldo de que le están ayudando a hacer lo que él quiere hacer, porque toda su vida él también quiso ser, como yo, luchador 100%, y ahora con esta nueva etapa de empresario, pues yo le deseo la mejor suerte. Exacto. Y que Dios lo bendiga. Oiga, profe, no digo nombres porque a lo mejor se me falta alguno, pero varios luchadores aquí de la Coliseo que me he encontrado, que hablan muy bien de usted, la verdad. Entre ellos, bueno, sé algunos, porque varios me han dicho, el Gallo, se acuerda mucho a mí, mucho sí. La verdad es que a mí me tocó la etapa de tener a la gente, los hijos de los grandes luchadores, y la verdad es que nos dimos a querer tanto unos como otros, porque los alumnos son como los hijos. Uh-huh. Hay que enseñarlos a caminar, luego a correr, y luego algunos, como siempre, pues sabe que hay unos muy bien agradecidos y otros que no, pero de todas maneras, que a todos, que Dios los bendiga. Siempre hay un platito en el arroz, profe. Y también saludar y agradecer. Y un gustazo verte de nuevo, Pues ahora sí que te puedo decir, esta es tu casa, nomás no te vas a traer las cosas, porque de por sí no nos dejan entrar nosotros, pero sí, un agrado tenerte por acá, y ojalá y no sea la primera ni la última. Muchas gracias, ¿no? Aquí estamos para cuando nos inviten, aquí estamos presentes para la siguiente, prometo traerme a mi hermano. Para a ver si es cierto, En la oreja, porque es como que el que anda descarrilado. No, aquí andamos los dos, y invitar otra vez a la gente el próximo domingo 9 a las 5:30. Es muy importante que vean el horario, lo que hablamos hace rato, que se va a acabar la lucha a lo mejor no tan noche para los niños que van el lunes a la escuela. Entonces es un dato muy importante, es en el pleno centro de Tlaquepaque, entonces se puede ir toda la gente muy fácilmente, con cualquier camión los deja ahí cerca de la plaza Parián, de Torres, el cerca del Parián, del Parián, un corto ahí del Parián. Entonces, si los boletos son muy muy accesibles, es y ahora sí que va a lucha para todo gusto. Y como somos, yo soy taurino, Paquito, pues no me pierdo, ya sé dónde está la plaza de todos, el centenario. Sí, no, aparte, soy asesor del señor. No, soy asesor del señor. Luego asesor del juez. Yo soy asesor del señor. Los monosabios son los que andan ahí acarrilando todo aquello, entonces, pues bueno, si tú ya te pones otra jerarquía, es tu bronca, ¿no? Bueno, pues gracias de nuevo, Flash. Muchas gracias. Primero, y la verdad que es tu casa, de todos ustedes, Gracias. Paquito, pues nos vamos a ver ganadores, y a ver. Ahora sí que los ganadores son precisamente Hugo Alberto Medina y Oscar Martínez Mosqueda. Por acá dice Guillermo Saldaña, fui ganador por el 9 de noviembre. ¿Cómo le hago para recoger los boletos? Bueno, pues aquí vamos a checar la lista, porque yo tengo aquí Tenemos aquí, llevamos un control. Sí, para que, porque yo no lo tengo aquí en mi lista. ¿No será la semana pasada? Pues sí, pero mejor, es de la semana pasada, hay que checarlo. Lo vamos a poner en el Face, los ganadores, para que ahí escuches la página de Super Libre, ¿no? Así es, en la fanpage y en la cuenta de Super Libre. Para que estén al pendiente de los ganadores, que pasen el viernes por sus cortesías los ganadores, ¿no? Exactamente, porque vamos a tener más boletos, así que usted ponga atención, precisamente, las caricaturas, como ya se los dijimos, también se las haremos llegar para que ustedes la lleven, la firmen ese día. Porque digo, la cosa es que asista usted precisamente el 9 de noviembre a la Plaza de Toros del Centenario. Como ya lo dijo el hijo del solitario, las puertas yo creo que desde las 4 de la tarde, para que la gente vaya agarrando su lugar. Con calma, porque tranquilos, porque este programa sí no es como que el muy cotidiano verlo en Guadalajara. Así es que, pues esto es parte de lo que nos ofrece Golden Tirado, al cual pues agradecerle precisamente por los invitados y por lo que nos va a todavía a otorgar, mi querido Tamayo. Así es, muchas gracias al solitario y compañía. Y Alex, pues nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que nos escuchamos a las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo en la transmisión, y pues que tengan un bonito mediodía de domingo, y nos escuchamos en la tarde. Paquito. Bueno, pues vamos a echarle algo al hígado, al estómago, al intestino, a lo que se pueda, porque prácticamente a estas horas, pues ya me movieron el reloj, ya me movieron el horario, yo ya traía hambre desde hace una hora, ¿eh? O sea, esa es la descompensación que luego viene, así es que pues un atento llamado a toda la autoridad, que por favor, o sea, Pues no lo hagan tan cardíaca, luego la, se desacostumbra la tripa y para qué quiere. Pues te anda pidiendo otras poquito, cosas. Y ya sabe ustedes, nos dejen escuchar precisamente a las 6 de la tarde aquí en Canal 58, en la transmisión desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Un saludo a toda la gente que estuvo en casita, a los malandros de El Retiro, que prácticamente hoy me estuvieron reclamando que por qué malandros de todos lados menos en El Retiro. A todos los malandros de Guadalajara y véngase a la función de lucha libre hoy a las 6 de la tarde de Arena Coliseo. Venga, todo blanco, con eso el boleto está garantizado, ¿verdad? Todo blanco se presenta. Yo creo que es ver más show el Botamán, cómo se pone, a gritar Juan Gabrielescamente. Si usted quiere ver cómo se pone este como chango con ataques, es más show. Venga usted y véalo precisamente cómo se levanta el hombre y se pone, pero hasta tembloroso. Tembloroso es la palabra. Pero la gente de Tala, Jalisco me está escuchando, me vengo a ponerte pie otra vez. No, bueno, Dios te perdone. Bueno, gracias a Javier Saizar, Juan Carlos Luna y a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias, volvemos a las 6 de la tarde poquito. Así es, ya sabe usted que estamos en Super Libre y no le vaya a cambiar. Buenas tardes. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.